bienvenidos sean todos bellamente a un nuevo flamante episodio de... ¡Oh, llegó la PDI, cabros! ¡Corran! ¡Corran! ¡Llegó la PDI! ¡Ay, weón! Se me caen las cosas en el escritorio, espera, ahí sí. Ah, no, fueron palmazos, fueron que se te cayeron las cosas. No, sí fueron palmazos, pero se me empezaron como a soltar las figuras. Pero esa es la emoción, porque nuevamente estamos grabando un nuevo episodio de Otaku Nocioso. Déjale, bienvenidos a todos, que es el capítulo número 89. Nunca pensé que íbamos a llegar a algo con cifra que partiera de noche y que fuera de dos dígitos. Vamos, vamos a los 100, vamos a los 100. Vamos a los 100, tu pronóstico era real. Así muy es, real. Sí, usted, sí, usted lo tiene más que claro, soy Hayama, yo no grabaría esta tontería si no fuera porque me acompaña la internet inalámbrica de Chile y waifu, porque aunque no, ella dice que no, pero sigue siéndolo, la Pau. Hola. Oli. Oli. ¿Qué tal? Me acabo de tener un flashback de que alguien me dijo que jugara Elden Ring y grité durante 15 minutos. Ah, pero jugaste. O sea, no sé si eso fue jugar. Fue jugar, Pau, fue jugar. Eso, pero es que me dijo que llegué con una parte que él no había jugado, no había visto, y entré como una cuestión y me dijo, no sé qué hay acá, y caen con unas manos gigantes como de la nada, weón, corche tu madre. Bueno, bienvenida a From Software. Ya, eso, ¿estás preparada, para el episodio del día de hoy? Siento que no estoy a la altura, pero sí. Oh, bueno, eso habla de lo cuático que debe ser la experiencia para ti, porque tengo entendido de que esta es la primera vez que la viste, ¿no es cierto? Sí. Okay. De hecho, lo único que he visto como similar es Genius Party y Memories. Memories. Y Memories la vi hace demasiado tiempo, Genius Party es más reciente. Uh-huh. Aparte que como Genius Party como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una cuestión así. Sí, sí, sí. Así que eso. Dale, bueno, el día de hoy tenemos un capítulo maravilloso, espectacular, donde nuevamente nos reúne la visión de uno de los ídolos número uno de los monos chinos, el señor Katsuhiro Otomo, aunque nuevamente no con Akira. Yo soy un creyente que a esta altura del partido parece que Akira va a ser nuestro último episodio, si sigue así, bueno. Pero bacán. Bacán, no importa. O sea, un día que digamos como ya, no vamos a hacer más otro bueno show, vamos a hacer el último capítulo, va a ser de Akira. Podría ser, who knows. Pero definitivamente usted ya lo sabe, el campeón de los monos chinos, una persona completamente amada, no solamente los monos chinos de la tele, sino en el manga, estos compadres que han trabajado en los dos mundos y han salido victoriosos en ellos. Pero la verdad es que el día de hoy nos reúne mucho más que eso. El día de hoy, por primera vez en Otaku Nocioso, porque estoy seguro que no va a ser la última, como acaba de mencionar la Pau, vamos a hablar de esto que no tiene una unión oficial, comercial, pero los propios fans de Otomo lo han unido como esta seguidilla de películas que están unidas entre sí porque son compilados de cortos animados. Sí, son, si no los conocían, bueno, creo que es la primera vez que hablamos de uno de estos compilados, de hecho. Así es la primera vez, porque bueno, el día de hoy vamos a hablar de la maravillosa Robot Carnival, aplauso. Ajá. Quiero decir, eso sí, que quiero mandarle un gran saludo a Bandurris y a la Lovechan, que lamentablemente no nos pudieron acompañar hoy día por cosas de la vida, pero este es un episodio tan importante y lo grabamos igual, porque yo estoy demasiado emocionado de hacer este episodio, Pau. Sí, perdón, yo quería que estuvieran, pero bueno. Sí, la vida sí, pero va a ser muy bacán de hablar de esta producción de... ¡Ah, pi! Sí, que salió... porque tiene como 3P. Sí, como salió. El Chespirito, sí, que tres, sí. Ah, pi. Sí. como el lloriqueo del chao. No, pero de verdad estoy muy contento de estar haciendo este episodio porque es la primera vez que hablas de estos cortos, como estoy diciendo, tienen una unión no oficial, pero es más que obvio que todo el mundo lo une, que son Robot Carnival, Neo Tokyo, Memoria y Short Peace, que son básicamente esas cuatro películas. En el contexto de Otaku Nocioso, Short Peace queda afuera porque salió el 2013, pero obviamente podemos hablar a futuro de Neo Tokyo y de Memoria. Sobre todo Memoria, que es una película muy querida. De hecho, quiero revisar al tiro si alcanzamos a hablar de Genius Party. No alcanzamos. ¿No? No. ¿Ninguno? ¿De ninguno? Todo 2000, algo. Oh, qué triafar, qué pena. Lamento. Ah, sí, son del 2007. Bueno, vamos a usar esto de excusa para hablar de la Genius Party. Bien. Yeah. Sí, algún día. Algún día. Pero sea como sea, este tema es muy interesante porque para mucha gente, mucha gente, Rod Carnival significa un ejemplo enciclopédico de lo que era la burbuja económica japonesa en su máximo esplendor, porque esto es algo que tú lo ves, y como no solamente como una persona que ve anime de manera casual y piola, sino además también para la gente que lo ve de la perspectiva histórica, como lo intentamos hacer nosotros acá en Otaku no Shoujo, o para la gente que es artista, como la Pau, esto es un ejemplo enciclopédico de lo que es estoy forrado de plata, me importa una mierda que la devuelva. De hecho, sí. Partamos solo por cómo abre la wea. Sí. Madre. Pero sabes sí. que esta película también nos une a otra cosa muy, muy cuática. Que la Paula vio por primera vez ahora para Otaku no Shoujo. Y que si tú no sabes nada de esto, si te enteras por primera vez, si estás, por ejemplo, enterándote por primera vez con nosotros de esta película, si tú la ves ahora con ojos 2022 o ojos post-2020, te darás cuenta que es una película completamente artística, que tiene una búsqueda interna como autor de todas las personas que participaron acá, que obviamente es una demostración talentosísima de gente demasiado seca de la animación japonesa, y que sin saber eso, o sea, sabiendo, teniendo todo esto en mano, uno podría pensar de que esto era una película terrible artsy, que la podrían haber dado en Cinearte Alameda, compadre, y que es como de gusto muy fino, pero no. Esta película fue estúpidamente popular en los 90, acá en Chile incluso. Sí, yo tengo amigos que son... De hecho, lo estamos comentando sobre animes, como la experiencia de la que se trata nuestro podcast. Uh-huh. Y justo un amigo en el estudio me decía que cuando chico había visto Sin Parar, veía cada rato Robot Carnival. Y es como una persona que ve anime de manera súper casual. Esto fue como interesante, como esa experiencia de infancia noventera. Lo encontré bacán. Es una película que uno podría pensar, sin saber el contexto de la época, que ahora es más de un gusto de gente que le gusta buscar información sobre el anime, que le gusta la industria de animación japonesa y todo eso, pero fue una película extremadamente popular que, por más artística que sea ante ojos de mucha gente, muchas personas lo vieron súper jóvenes, yo levanto la mano acá, y que estaba repartidísima en VHS en todos fucking lados. Qué buena. Estaba en todos lados. Estaba hasta en Blockbuster, que Blockbuster no se caracterizaba por tener anime en los 90. Incluso estaba en Blockbuster. Tengo una pregunta que tiene que ver con doblaje latino, que creo que yo estoy muy confundida y quiero salir de eso al tiro. Uh-huh. ¿El Capitán Memo cantó una canción para esto? Qué buenísima pregunta, así que no tengo idea. Porque siempre porque creo que estoy confundida de título, pero siempre había que él que había cantado una cuestión como del Festival de los Robots o algo así, él cantaba una canción, pero no sé si es esto. Por eso digo, usted debe estar súper confundida, quiero aclararlo. Estás muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy confundida. Ya, perfecto, ya estoy desconfundida ahora. Una cosa es Robot Carnival, Carnaval de los Robots, y lo otro es el Festival de los Robots. ¿No es lo mismo? No es lo mismo, Pau. Bueno, ya. Sí, aquí los abuelitos del programa van a decir, ¡ah! Y que por eso pregunto, porque necesito saber. Sí, lo que pasa es que el Festival de Robots fue extremadamente popular acá en la tele. Muy, yo creo que todo el mundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el Festival de los Robots? Era una serie que compilaba también series de robots de anime. O sea, en vez de tirar una sola serie, mostraban varias en un puro formato que se llama el Festival de los Robots. Y lo daban acá y tenía ese famoso nombre, Robot, eres formidable. Robot, siempre lucha por amor. Pero no, Pau. Ya, listo. Sí. Un clásico. Eso era uno de los programas más populares de Pipiripao acá en Chilito. Pero no. Yo cuando estaba diciendo así, wow, es que ¿sabes por qué dije wow, Pau? Porque yo la última vez que la vi en latino tenía 10 años. Entonces, pues, los recuerdos son. Sí. Un poco nebuloso. Sí. Va a ser muy, muy entretenido hablar de este choque, la verdad, porque como estoy diciendo, mucha gente podría jurar de guata que tiene esta cosa muy artística, muy para adultos de la animación, pero de verdad que yo estaba en el colegio, estaba en quinto, sexto básico, y muchos compañeros la habían visto y la habían vacilado al máximo, siendo muy niños. Sí, eso estaba cachando porque mientras la veía me hice este cuestionamiento de, por ejemplo, ¿cuál sería mi impresión si esto lo hubiese visto haciendo zapping? Uno. Y la otra era que hubiese hecho mi yo de X edad viendo esto. Lo vamos a hablar más adelante. Pero lo que sí puedo adelantar es que si hubiese entrado como de random en cualquiera de las cosas y de repente vuelvo al canal y llega en otro corto, es tener que chucha está pasando. Claro. De hecho, hay unos que a mí me sorprenden en cuanto a su visualmente cómo se resuelven, como que son muy, ¿cuál era la palabra? Contemplativos. Todavía me sorprendía como si esto salió en la tele y fue muy popular y la vio gente a los 10 años. Me parece muy increíble que haya sido tan popular teniendo algunos que son como mucho más lentos y no tienen audio. O sea, yo creo que parte de su éxito es que casi ninguno tiene diálogo también. Además, Sí. ahora eso sí quiero aclarar que la popularidad de esta película era más que era en el mundo del VHS, pa' uno de la tele. Ah, ya. Yeah. Aunque bueno, yo tengo mi anécdota hermosa. Yo ahí la voy a contar, pero bueno, en realidad la tengo que contar al tío, porque honestamente Chimón, ya no hay más. no hay nada más. Sí, ¿tú nunca habías escuchado de esta película, Pau? Es que por eso pregunté esto del Festival de los Robots, porque no sabía que es que. Sí, me hizo una confusión, nada más. Sí, pues, no, o sea, como confusión puede que alguien me haya hablado de esto, como carnaval, y en realidad sí era el carnaval, pero yo pensé que se refería al festival, puras cosas así. Algún día veremos Festival de Robots, por cierto, yo creo. Sí. Fue muy, muy gigante acá en Chile, Pau. Muy gigante. Por lejos, una de las series más queridas de los 80 acá en Chile. Así que eso, pero no, nunca la había asimilado que fuera algo como lo es el Genius Party o lo que es como el Memories, nunca lo había conocido, no lo he escuchado antes, por esa confusión también. Ya, perfecto. Sí, bueno, son cosas de la vida además. Pero yo quiero comentar que para la gente que ha escuchado Otaku no Shoujo hasta este punto, todos los episodios, tal vez alguno se acordará que nosotros tuvimos un flamante y maravilloso episodio de Vampire Hunter D. Y en ese episodio yo comenté que tuve la cuea completamente con mayúscula, todo en negrita, todo en cursiva, la cuea. Que como estaba colgado de la televisión por cable, porque nosotros llegamos y ahí estaba nomás, y tuve 7 años de televisión por cable colgado en los años 90, que yo sé que era un gustazo que muy poca gente se podía dar, porque la televisión por cable en los 90 era carísima, carísima. Nosotros llegamos y estaba nomás, el caballero que lo había instalado tenía plata, nosotros no. Pero ahí Y estaba les nomás. siguió pagando la cuenta por 7 años. No, no, Técnicamente. no, cuando la gente deja de pagar esas cuestiones se queda botado. De hecho, bueno, yo conté esa historia en el episodio de Vampire Hunter D, que mi santa madre, yo que me persino, llamó por teléfono a Metrópolis, no, era Intercom. Antes de que se transformara en Metrópolis Intercom y después VTR, bla, bla, bla, era Intercom. Y mi madre santa llamó por teléfono a Intercom diciendo que habían encontrado el cable y que lo vinieran a sacar. ¿Cacha ese nivel de santidad? Tu mamá una santa. Una Creo que santa. lo dije también en ese capítulo. Sí, y los de Intercom dijeron, sí, no se preocupe, señora, vamos a ir a sacarlo inmediatamente, y no vinieron nunca. Lo cual me llama la atención porque si hay gente que se acuerda de esa época, había incluso gente que trabajaba para Metrópolis o para Intercom que andaban con una antenita en la calle intentando detectar gente que estaba colgada del cable, bueno, eran así de diabólicos los buenos. Pero en este caso no. No, tuve 7 años de televisión por cable gratis. Y la cosa es que yo era muy chico y tenía Cartoon Network. Y en 1994 dieron esta sección que yo comenté para el tema de Vampire Hunter D, que dieron este espacio de animación japonesa en el Cartoon Network que se llamaba La Noche de los Vampiros Robots. Sí, de eso me acuerdo. Sí. Y esta sección se llamaba así porque habían dado Vampire Hunter D, habían dado Robot Carnival y habían dado Twilight of the Cockroach. Esas tres películas. Yo comenté en esa oportunidad que yo tenía 10 años cuando la vi. Era extremadamente chico, papá decía, debo contar aquí coincidencia, bueno, a mi madre le daría lo mismo, pero coincidencia que yo todo eso lo veía a escondidas, porque lo daban en la noche, como a las 2 de la mañana. Bueno, ya eres quien eres. Sí, el guatón culiao que soy. Me quedaba en mi camita y me acercaba ahí a la tele y la prendía y lo ponía un volumen bajísimo. Intentaba que nadie se enterara de que estaba viendo tele, bueno, y la veía. Y para mí fue un impacto muy grande. Yo me enteré y ese comercial a mí me impactó porque se cachaba de que era como de un material que era muy extraño para la Cartoon Network. Muy, muy extraño para Cartoon Network. Sí. De hecho, todo este tipo de cosas ya después Cartoon Network la sacaría para Adult Swim nomás. Ya ahora, actualmente, yo no sé si podría hablar como de la actitud Cartoon Network 2022 porque yo no veo tele hace 15 años Cartoon Network. pero me da la impresión de que en este momento, si quisieran dar una película con la característica de Robot Carnival, la darían en Adult Swim, no la darían en Cartoon Network. Yo estoy tratando de recordar si alguna vez vi ese corto de la Rosa Magnética, uh-huh, un sábado en Cartoon Network. ¿En Cartoon Network? Pero, ¿estás segura? No, por eso lo estoy como... O fui... Alguien vino a mi casa y la puso y simplemente como era sábado lo asocié a Cartoon Network, no lo sé. Yo creo que era demasiado violenta para Cartoon Network. A ver... ¿Sí que es confirmado en Meta? Sí. ¿Sí es que lo puedes encontrar? Porque la verdad es un... Es algo bien para específico. Ya no tengo... Quizás fue la mía. Puede ser, si alguien lo quiere confirmar ahí en los comentarios, adelante. Yo la verdad no tengo recuerdos de haber visto Memoria en Cartoon Network. Y si la dieron fue pasado el 2000. Pero el tema es que yo la vi, esta película Robot Carnival, yo la vi teniendo 10 años, Pau. 10 años. Y el impacto para mí fue increíble. O sea, para empezar, yo ya comenté que fue el año 95 en que empezó a entrar este tema del anime como anime. Por ende, cuando yo vi Robot Carnival, para mí eran monitos nomás. Qué cuático. Fue un choque muy impactante para mí. Fue, ¿qué es esto? ¿Por qué existe esto? Pero qué bueno que existe, ¿no? Sí, sí, no, sí. Mira, yo tengo que decir que, tal como lo comenté en el episodio de Vampire Hunter D, de las tres, la que me dejó la mayor impresión fue Twilight of the Cockroach, muy a pesar que es como chistoso, porque las tres por lejos, la más desconocida actualmente. Pero esta me fue wow, quedé así vuelto loco, tenía un montón de cosas que la encontraba muy bacán, como cabro chico, especialmente todos estos cortos que tienen que ver mucho con esta onda muy ochentera, Gundam, que tienen dos particulares cortos de Robot Carnival, pero también el resto fue muy cuático, cosas que no entendía absolutamente para nada también, entonces quedé muy vuelto loco, y pasado el tiempo, pasado los años, me di cuenta que esto lo había visto mucha gente en VHS, hay gente de mi curso que lo había visto en VHS, no en Cartoon Network, y donde ya realmente quedó la cagada, y ahí sí que empecé a enterarme que todo el puto universo de mi mundo ñoño cercano lo había visto, fue cuando empezó a explotar la popularidad ya de manera arrasadora de Otomo con Akira. Ah, yo creo que lo habíamos hablado por Otomo también esto, uh-huh, claramente. Si bien Akira fue es de los 80, de 1988, y hay gente que tuvo el cueazo de verla en la primera mitad de los 90 acá en Chile, la verdad es que fue ya del 95 para adelante que la película realmente empezó a meter mucho ruido en el círculo, ya ni siquiera otaku, sino en el círculo mainstream, que era esta película de ciencia ficción, cyberpunk, que era impresionante, que si eras adulto y no le tuvieras esta tranca, este prejuicio de que son monitos, son dibujitos, por eso tiene que ser algo para niños. No, esto era como una cosa que te volaba la mente y que incluso había gente que lo comparaba a nivel revolucionario con Blade Runner. Igual era, sí. Sí, yo de hecho comparto con eso. Entonces, era una nueva visión de gente que se había vuelto loco. Entonces, ¿qué pasó? Que mucha gente decía, bueno, esta cuestión es increíble. ¿Quién hizo esta película? Ah, ya, Katsuhiro Otomo. ¿Y qué más hizo Otomo? Pa, esto. Y lo que había hecho Otomo en este trabajo, tuvo toda esta solapa del creador de Akira. En los VHS y en la distribución que nosotros comentamos vagamente también de este tema que le había ocurrido a Rojin Zeta. Chico. Uh-huh. Que la película está hecha por Hiroyuki Kitabuko, que de hecho está trabajando también acá en Robot Carnival. Sí, pero... notoriamente. Notoriamente, muy notoriamente. Notoriamente, sí. Ajá, pero que nosotros comentamos que tú la buscabas y salía... de los creadores de Akira, pero no era de Otomo, sino que él había sido productor ejecutivo y había trabajado en un par de cosas. Y era su historia, pero no era su película como director. Él había juntado a la gente nomás. Nosotros incluso contamos esta misma historia, incluso con Perfect Blue. Sí, se recuerda que lo habíamos hablado de eso. ¿Por qué? Porque Otomo vendía, po. Era... Yo di ese ejemplo en esa oportunidad y es muy similar a esto, que se parece mucho a estos cortos y estas películas que salen ahora, que son como Tarantino presenta, pero no son de Tarantino. ¿Qué era lo que habíamos hablado cuando estábamos comentando sobre Vampire Hunter D? Uh-huh. porque era lo que se usaba para promocionar las cosas por la enorme, enorme, enorme, enorme popularidad de Otomo. Con Rayon Z, con Perfect Blue, con todo ese tipo de cosas. Sí, era muy común. Pero la cosa es que eso, la película era muy, muy popular en el círculo VHS cuando ya Akira explotó. Especialmente ya cuando, tal vez fue año 97 probablemente, la dieron en Chilevisión Akira. Y ahí ya la wea explotó al máximo. Y ahí había más gente todavía que había visto Rodcan y que la encontraba muy bacán. Debo decir también que cuando salió Memorias, también mucha gente dijo, oye, esta wea también está muy la raja. ¿Qué cosa hay similar? Road Carnival. Road Carnival. Uh-huh. Curiosamente también estaba Neo Tokyo y si bien la vi, yo la vi años después, así, pero no tanto días después. Neo Tokyo yo la vi como el 2000, 2001 por ahí. Y si bien es básicamente otra película de estas de Otomos y Amigos presentan. Uh-huh. Y si bien es súper buena, tiene un corto de Kawajiri que es increíble, weón. No sé por qué de las tres por lejos la más desconocida y el corto igual de buena. Sí, porque... ¿Por qué será que habrá quedado tan desconocida? Tengo mi teoría personal, que tiene que ver con lo técnico que lo va a conversar. Que si no, tal vez ni siquiera es teoría, probablemente sea algo fact. Ya. Ahí lo va a conversar. Pero eso, la película era muy popular, la pasé súper bien. Ya con ojos otaku, sabiendo que la había hecho Tomo, que era el mismo tipo de Akira, que había trabajado a toda esta gente, bla, bla, bla. Ahí empecé a agarrarle más gustito. Y cada vez que la vuelvo a ver, más me gusta. De hecho, tengo que decir que la vi hace unos 5 días atrás para Otaku Nochoso y puta que la vacilé más que nunca, man. Qué bacán. A diferencia de Memories, encuentro que tiene cortos incluso más personales, yeah, también, definitivamente. Como, por ejemplo, particularmente el de la nube, yo lo, claro, encuentro muy personal. Sí, vamos a hablar de eso, a mí me dio penita cuando la vi. Ahí vamos a conversar un poco de eso. Uh-huh. Pero eso, la verdad, es una película muy, muy popular que sorprendía mucho porque a pesar de todo lo artística que puede ser, era muy famosa en el ciclo VHS, había visto gente muy chica, con toda esta experiencia. No, entiendo, una puta mierda que acabo de ver, pero es lo mejor que he visto en mi vida. Me encanta esa experiencia, qué buena experiencia. Muy buenos recuerdos con Rod Canyon. Mamá encima de haber tenido este rajazo de haberla vista en Cartoon Network, le ha dado todo saborcito. Sí. Ahora, no me preguntes ni mierda del doblaje latino, o sabes que no me acuerdo, Ana, nada. Yo no tendría para comentar tampoco, la verdad. Porque la que estaba rondando acá en Chile, el VHS estaba con subtítulo y también está doblada, pero sabes que no, nunca la vi doblada, nunca, nunca. Uh-huh. O sea, post Cartoon Network, a eso me refiero. Ah, ya. Yeah. Uh-huh. La vi, es que tenía 10 años, no me acuerdo. Es que como vayas a ver también, ha pasado demasiado tiempo. Tenía 10 años, la vi con el volumen bajo para que no me cacharan que estaba viendo tele, entonces... eso, le tengo mucho, mucho cariño a esta película y va a ser muy bacán que hablemos de ella el día de hoy. Así que, ¿vamos a lo técnico? Vamos a lo técnico. Vamos a lo técnico, que también hay cosas muy, muy interesantes, sobre todo porque siempre es muy bacán hablar de Otomo, un grande, bueno, creo que básicamente todo el que ha pasado por el tema del anime sabe quién es, por lo menos... cuando estaba entre los 90 y los 2000 era inevitable. Ahora ya con la gente más joven no tengo idea, la verdad, cuál es la imagen de Otomo. Yo la persona más joven que conozco que ha visto Akira tiene como 20 años y le encantó. Pues creo que la última persona joven que escuché que vio Akira me dijo, la pregunta que puso fue como, ¿es normal que no entienda nada? Dijiste, sí. Sí, le dije que sí. No, vale, os preocupéis, es así. Bueno, la cosa es que Otomo es un gigante. Algún día tendremos ese episodio de Akira. Algún día. Y quiero comentar que este tema de los cortos, este tema de la producción, mucha gente le trae muy buenos recuerdos de esta volada máxima increíble con respecto a... ¿cómo decirlo? Japón en su máximo esplendor cultural. Este tema de tener presupuesto ilimitado e importarle una mierda a los resultados económicos con tal de sacar la mejor obra posible. Y esto tiene que ver con dos cosas. Primero tiene que ver con Otomo, porque Otomo poco a poco se estaba transformando en esta super leyenda de la animación. El manga era Dios, loco, en Japón lo amaban, vendía millones de copias del manga de Akira y las otras cosas que había sacado antes. Cabe destacar que esta película salió un año antes de Akira. Uh-huh. Así que también esto era una suerte de demostración del poder que tenía Otomo en la industria de animación japonesa en un par de años nomás. Su debut en el tema de anime fue con Harmageddon, que no fue director, sino que trabajó en el tema de animación, y se dio cuenta que en ese proceso que había trabajado en ella había sido algo tan de resultados mixtos, porque había cosas que no le habían gustado, que había dicho, ¿sabes qué? Bueno, después de haber trabajado esta cosa y llevar de años haciendo manga y ahora estar dentro de, por primera vez, del anime, me di cuenta choramente, que me la podía solo. Y se la puede, po, el desgraciado. Sí, se la pudo solo. Entonces, toda esta demostración del talento y el poder que tenía era increíble. Entonces, ese es un lado. Y el otro, que para la gente que ha vivido los 80 al límite, ahí la gente que veía todo lo que daba y la gente que le gusta mucho la cultura de los 80 se acordará que fue una década que estaba muy de moda el tema de los cortos animados. Muy de moda. Probablemente la comparativa más común de los 90 cuando se encontraban con Robot Carnival, para la gente que había visto animación y que era o adolescente o adulto en los 80, es que mucha gente comparaba esta película con Heavy Metal. ¿Cuál? Esa tampoco la conozco. Heavy Metal es una película de anime, de animación, que está hecha por Gerald Potter, por una película muy muy popular, que es canadiense, y que este loco agarró gente de toda la industria norteamericana, canadiense, europea, para hacer una antología. Esa es la palabra que estaba buscando, por cierto, en mi mente, ya se me vino ahora recién. Estos son antologías de cortos. Correcto. Sí, entonces Heavy Metal salió en el 81, dejó la cagada, una película muy popular. No sé en qué contexto fue, si lo escuché acá en Otaku Nocioso, fue en otro lado, pido disculpas, pero creo que alguna vez conversé con alguien que Heavy Metal era muy impactante acá en Chile porque salían boobies y violencia gráfica animada y era muy popular y la dieron incluso en la televisión, por lo que me han contado. Creo que con Cueva tenía un año cuando la dieron. Y es una película muy, muy, muy, muy popular. Muy popular. Entonces, lo que yo pasó, creo que sí habríamos hablado de eso en el podcast. Sí, yo creo que sí, probablemente tal vez sí. Alguien lo comentó. Entonces, lo que ocurrió es que esta película fue tan popular que mucha gente intentó entrar a esto. Salieron muchas películas de corto animados para o demostrar talentos nuevos o demostrar talentos clásicos que no han trabajado hace años, especialmente porque en Japón no. Pero en Occidente estaba toda esta imagen de que supuestamente la animación estaba como de capa caída, de que era un arte perdido, porque la televisión básicamente había matado la animación de alta calidad. ¿Ya? O sea, por ejemplo, tú en el año 80 aprendías la tele y lo que más daba era Hanna-Barbera y weas como He-Man. He-Man de esa época. Entonces la idea de mucha gente que decía que puta, ya no valía la pena hacer todas estas cosas porque no te devolvía la plata, ya la gente no iba al cine a ver animación, sino que la gente veía monitos en la tele nomás. Entonces mucha gente intentó hacer lo mismo. Bueno, yo siempre tiro esta talla, bueno, los cortos fueron tan populares que hasta Garfield tiene antología de cortos. Pero igual deben ser buenos. Bueno, las nueve vidas de Garfield. Peliculaza. Bueno, estuvo muy de moda eso. Mucha gente que había entrado a esta cosa también tenía como toda esta cosa que nosotros hemos comentado acá en Otaku Nocioso también, como por ejemplo cuando hablamos de Royal Space Force, que era todo este grupo de personas que sangre nueva en sus veintitantos años que decían, no compadre, la animación era la raja y ahora vale callampa y nosotros venimos a salvarla y a revolucionarla y a hacer estas cosas increíbles para salvarla de la extinción. Porque de hecho, si te quieres ir más atrás, la verdadera inspiración de ese tipo de cosas viene de fantasía de Disney. De hecho, hoy día pensaba por qué no harían otra fantasía. Es que existió otra fantasía, pues salió Fantasía 2000. Sí, no, pero está Fantasía 2000 y está la original, pero después nunca más hicieron y han pasado 20 años de Fantasía 2000. Lo que pasa, Pau, es que anteojo más mainstream, estas cosas son como fomes. No, también yo decía como no tiene como manera de explotarlo comercialmente también. Así que era como puchado, pero ojalá en algún momento lo hagan. Hay mucha gente que considera que Fantasía es esta máxima expresión animada de Disney, de Walt, como artista, no como negocio. Entonces, mucha gente tiene de ejemplo Fantasía de Disney y mucha gente decía que esto era como los años dorados, mágicos de la animación. Y en los años 80 dijeron, nosotros podemos volver a hacer lo mismo. Chico. Pero, no sé, en mi idea era como que quisieran, no sé, uno como cada 10 años, una wea así. Pero bueno. O sea, Disney dibujado así a lápiz, así a la clásica, ya no están haciendo casi nada, así que... Sí, ese es otro tema. Ya, pero creo que es como otro tema Creo, ese. sí, creo que lo más cercano que existe actualmente en el mercado norteamericano mainstream son todos estos cortos que saca Pixar antes de sacar sus películas. Pero ¿cachaste, por ejemplo, lo que ha salido ahora de Pixar? Yo lo encuentro como comercialmente, como que no. O sea, tiene como un acto fantástico entre medio, pero como que siento que se aleja un poco comercialmente lo que era antes y me causa curiosidad. Pero bueno, también es otra cuestión, como que me da esperanzas eso. Sí, está hablando de Turning Red. Sí, siento Ya. que la voy a ver y voy a llorar todo el rato. Puede ser, puede ser. Puede ser. Pero yo no la he visto todavía, pero la voy a ver pronto, así que ahí podemos combinar, comentar entre Sí, yo no la he nosotros. visto todavía. De hecho, no sé dónde verla también. Entonces, joder. Ahí te ayudo, ahí te ayudo. Ya, Pero la situación es gracias. que era muy popular este tema de los cortos, así que todos mis amigos decidieron hacer esto, pero lo cuático del caso, y yo lo encuentro lo más hermoso de la situación. Es que claro, Tomo fue la persona que dijo, hagamos esto, que tuvo su productor y todo eso, muy bien, todo lo que ustedes quieran, pero lo que yo encuentro que es para darle un abrazo a este bueno y decirle, bueno, eres lo más grande, es que con toda la bacanidad que es este compadre y todo el talento que podía haber conseguido de bueno, gigantes para hacer esta cosa, lo que intentó hacer realmente con Robot Carnival y con todos estos cortos, la verdad, con Neo Tokio, con todas estas cosas, con memoria, era darle hincapié a darle protagonismo a gente que nunca había dirigido nada en su vida. Entonces, ¿cuántos de estos cortos son dirigidos por primera vez por quienes lo dirigen? Yo creo que de los 7, 8 que son, creo que debe haber solamente dos, que hay gente que tenía dirección, que lo voy a comentar ahí conforme vayamos a lo técnico. Que de hecho hoy día voy a hacer una diferencia. Normalmente nosotros hacemos este orden acá en Otaku Noticioso de hablar de lo técnico y después hablamos de las películas con lujo de detalle. Pero el día de hoy, como estamos frente a cortos, yo creo que vamos a hablar del staff de la gente conforme vayamos pasando uno por uno. Tiene mucho sentido porque si no nos vamos a volver locos también. Vamos a estar comentándolo desde esa perspectiva, pero la cosa es que Otomo le dio el poder a gente que no lo tenía normalmente. ¿Qué hagan? Ah, grande. Decidió darle la oportunidad a esta gente, que weón, loco. Ahora son todos viejos cracks, por supuesto, pero son todos ultra dioses de los monos chinos. Por eso decía, bueno, no me siento tan a la medida, pero ya. Ah, pero por favor. Please, sí, lo bacán de esto es disfrutarlo como persona común y corriente, como yo cuando tenía 10 años, loco, 10 años, insisto, y ahora verlo con ojos tal vez más como artista, por ejemplo, de la Pau, que me llama mucho la atención, eso que lo comentemos, así que va a ser bacán, que lo voy a disfrutar de muchas formas. Que hecho, agradezco verlo ahora porque hay unos que me planteé que si lo hubiese visto de chica hubiese pasado canal, probablemente, Sí, te o me entiendo. hubiese aburrido, me hubiese quedado dormida, cualquier web. Te entiendo. Pero bueno, la cosa es que Otomo era muy grande, estaba trabajando en Akira y la gente sabía que se venía, era este super comité haciendo la producción de animación más gigante de la historia en ese momento en Japón, pero ya igual era seco en el mundo del manga, había hecho el Armagedón en el mono chino, había trabajado en diseños de Crazy Joe, estaba metido en un montón de cosas. Usted ya sabe, Otomo es un bueno, una bestia del anime. Y esto también tiene que ver con esta visión, porque muy pegado a eso, también hizo Neo Tokio, que está también esta antología de cortos, que si bien esto lo hizo con APP, esta película, Neo Tokio la hizo con Madhouse, y la hizo con Rintaro y Masao Maruyama, y quiero comentar que yo lo pienso desde esta perspectiva. Bueno, esta película, Robot Carnival, salió el 21 de julio de 1987, ya, y Neo Tokio salió el 25 de septiembre de 1987. O sea, el nivel de trabajo de estos weones es como, what the fuck is this shit? Qué weón. ¿Qué onda? Salieron con 2 meses de diferencia. ¿Qué onda esta gente? Vuelto loco al máximo. Bueno, otra cosa que también, bueno, esto no lo voy a comentar con lujo de detalle el día de hoy, pero Cuando hablemos de Neo Tokyo va a ser muy muy interesante, porque si bien hay gente involucrada, como Morimoto, que la vamos a estar conversando el día de hoy en esta película Robot Carnival, Neo Tokyo tiene la gracia de que es básicamente donde sí ya se consagra lo que actualmente conocemos como Estudio 4C. Ay, sí. Grandes gente. Bueno, hicieron Memoria después con Otomo, hicieron Sprigan, todas esas cuestiones. Vamos a estar comentando, obviamente, en algún momento lo de Memorias, así que va a ser muy entretenido. Y lo de Neo Tokyo también, por supuesto. Así que todavía nos queda harto de hablar de estos cortos. Pero otra cosa que también es muy cuática y que es demasiado impresionante, como estaba comentando hace un rato, es que para mucha gente esto también es ese momento de peak económico, japo, de la burbuja económica, donde podían gastarse estos lujos y no preocuparse de las lucas, weón, porque es impresionante, weón. Hay unos cortos que, bueno, lo voy a conversar en lo técnico, pero yo creo que ningún país del mundo en ese momento hubiera dicho, sí, hagámoslo, y que no hubiera un contador detrás. Weón, bueno, el sueño hacer todo así siempre. Qué bacán, de verdad que maravillosa la burbuja. O sea, ya, bueno, ya. Los daños que duró, sí, por supuesto, porque el sí, por supuesto. El resultado final es horrible, pero bueno, menos en ese contexto sí fue bacán, pero no tenía una consideración comercial. Lo único que le propuso a Otomo como temática a todos los que trabajaron en ella era solamente un tema, que era la interacción humana con robots. Sí, eso es súper claro. Ese es lo único que los une entre ellos. Y como estoy comentando, esto fue una oportunidad para la gente que nunca había trabajado como director principal, o sí habían trabajado, pero no es su fuente. En realidad, toda la gente que trabajó en estos cortos son, por sobre cualquier cosa, animadores, gente que está en la mesa dibujando. Esto salió en el cine, pero honestamente Otomo y amigos lo que realmente sabían que le iba a devolver la plata, lo cual la verdad no lo sé si le haya devuelto la plata. Tal vez en Estados Unidos sí, ahí lo vamos a conversar, pero en Japón no tengo idea. Es que si bien esto era para el cine, el verdadero mercado era el OVA, el VHS. Y para mucha gente este es un OVA glorificado. Hoy sería brígido decir. Hoy sí, no había pensado en eso. El formato como es OVA, es película. Es una película. O sea, es una película, sí. Sí, es película. Pero siempre pensaron en que donde realmente le devuelve la plata en el VHS, en LOVA. Sí. De hecho, tengo entendido que el lanzamiento del cine de Robot Carnival en Japón fue bien limitado, la verdad. Es una cosa más como de cine. No sé, arte, probablemente. Sí, pero también tal vez algunas cadenas grandes, pero muy pocas. Bueno, la cosa es que salió la película y en Japón le fue ok. Yeah. Le fue ok. Tuvo... Eso fue, ¿no? En todo caso. Sí, creo que en general la única gente que salió saltando de una pata y gritando fuck yeah, esta weá es maravillosa, es la misma gente que sale en Otaku no Video, weón. Sí, tiene todo el sentido. Ese tipo de gente, porque tal vez el público más normal, la corto simpática, la corto chora. En realidad yo creo que el enganche de por qué esta película tiene un factor de engatusar a cierto público más mainstream o con más accesibilidad, ese tipo de cosas, es porque robots. Sí, de hecho está, me acabas de dar el tip de que está como una homología como moderna, por poner, que es el Death, Love and Robots, po. Que no la he visto solo un corto de ese. Pero como que ahora siento como que las antologías revivieron en forma de series online. Sí, no, además de que actualmente si quería hacer un corto lo subí a YouTube y te voy a hacer negocio igual. Sí, es verdad eso. Eso. Es otro mundo el que estamos viviendo ahora. Es verdad. Pero bueno, la cosa es que la película le fue ok en Japón. No le fue mal, le fue ok. No sé si haya recuperado particularmente la plata al máximo. Tal vez se la recuperó, por lo que he cachado. Creo que se la recuperó, pero a duras penas. O sea, si recuperó la plata, ya es final feliz para mí, económicamente hablando. Ahora el final feliz es lo que vino después. Que esto es lo que quiero comentar, que cuando estaba preguntando la Pau sobre este tema de el éxito, de por qué tal vez esta película fue tan popular acá en Chile o en Estados Unidos. Estados Unidos fue muy popular también. Es el hecho que esta película es recordada, especialmente para los pioneros de los monos chinos en Estados Unidos, que esta es una de las primeras películas que trajo Streamline Pictures, la productora de Karl Masek de Robotech, a Estados Unidos. Bueno, menos mal que quedó de todo, salió bien, salió todo bien. Sí, nosotros comentamos esta misma historia con Vampire Hunter D. que era ese motivo de por qué en Estados Unidos había sido tan arrasadoramente popular y en Japón no. Sí, pues, de hecho tiene toda la pinta de ser de que le fue mucho mejor en Estados Unidos que Sí. en... Toda la pinta, sí. Le fue mucho, mucho mejor en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si bien para Japón igual era impresionante, para la gente que recién estaba dando este salto de la diferencia entre lo que era ver cartoons y ver anime, esta película la primera vez debe haber sido tan impactante como lo fue para mí cuando la vi cuando tenía 10 años. Es que además los temas son como pasaba con muchas otras series, era como es tan adulto y tan oscuro también. No, y también tiene humor, tiene un, bueno, el cuarto de Kitamuro es una wea muy chistosa, wea, entonces también hay de todo. Sí. Ah. No, hay unos que son muy existencialistas también. Yo creo que vamos a hablar harto del de la nube en todo caso. Sí, vamos a conversar mucho de eso, pero el tema es que Calmase, que bueno, que paz descanse, trajo la película de Estados Unidos a Streamline Pictures, y la película fue un tremendo éxito en el mundo del VHS en Estados Unidos, muy popular. Ustedes se imaginarán que acá en Chile todo el mundo la veía pirata en VHS, por supuesto que claro que sí. Hostia. Y fue muy popular también acá, muy querida, sobre todo ya un boom post Akira. Entonces la película tuvo un éxito un poco inesperado, inusitado, para la gente que la hizo en Estados Unidos. De hecho, mucha gente cree que Memorias también nació por eso, porque justo cayó en un momento en donde ya Akira había revolucionado el mercado occidental. Sí, pues tiene todo. Pero lo que... Qué bueno que haya ocurrido, pero también siento que Memorias, obviamente, también le fue mejor en Estados Unidos. Sí, sí. Sí, definitivamente. Sí, muy... A pesar de que igual le fue bien en... Le fue mejor que a Road Carnival en Japón, pero le fue increíblemente bien en Estados Unidos y acá, porque sí. La Rosa Magnética es una weá que le volvió a la mente a demasiada gente. Es que es brígida esa cuestión. Hay directores de cine hollywoodenses que han tirado flores a Memorias, pues, de una película muy, muy querida, muy, muy querida. Sí, para mí creo que de las antologías que probablemente para mí es la más conocida. Sí, Memoria. Sí. Mira, es bueno ese tema, qué bueno que lo tocaste. Uh-huh. Yo tengo la sensación, esta es mi sensación, se puede discutir acá entre la gente, que Robot Carnival fue estúpidamente popular y masiva en un público otaku y en un público que le gustaba la animación acá en Chile y la disfrutaron tanto niños como adultos, pero cuando salió Memorias quedó, no quiero usar esta palabra, lo voy a usar netamente como del tema de la novedad, de estar a lo último, de estar viendo la cosa nueva. Cierto que cuando salió Memorias la dejó obsoleta. ¿Por qué crees tú eso? Porque en ese momento estaba todo pasando con Akira, para más encima este tema de la Rosa Magnética. Un tiempo después cayó Perfect Blue y Satoshi Kon se volvió leyenda. No. Siento que las temáticas que toca, bueno, Stinky Bomb y la hueá de Otomo son bacanes. Yo defiendo mucho Stinky Bomb, a mí me encanta, me caga la risa cuando la veo. Stinky Bomb es mi corto favorito de Memories. Cacha, ese nivel, sí. Y eso tú cachas de que una opinión bien impopular. No me importa. No la raja, pero a lo que me refiero es que cuando la gente habla de Memoria siempre, siempre hablan de Rosa Magnética, siempre. Y tiene mucho de esa cosa que es muy especialmente lo que refiere a ciencia ficción. A los gringos les fascina. Sí, bueno. No, tiene una cuestión que es muy replicable, como que gente dice, sí, como que es muy fácil de empatizar también. Y cómo está representado. Siento que es como una buena canción. Sí, sí, sí, sí. Bonito decirlo de esa manera. Entonces siento que cuando salió Memory... con el paso del tiempo, Robot Carnival quedó un poco delegado a no, es que no quiero usar la palabra obsoleto, porque no es una comparativa estúpida, pero digamos que Memorias se la comió. Es que también siento que Memorias es más fácil de entrar también. Y de entender algunas cosas. Comparativamente. También. Porque ahora como me dices que muchos eran primerizos como dirigiendo, explica por qué algunos costaron como, pero qué mierda pasó acá, como era muy difícil de seguir. Bueno, Morimoto hizo el tema de Rosa Magnética con Satoshi Kon. Y Satoshi Kon, que bueno, tenía 20 y tantos años cuando trabajó en esa cosa. Sí, pero Satoshi Kon. Y que paz descanse. Pero sí. Bueno, eso, la cosa es que la película, insisto, fue muy popular. Y sigue siendo igual popular, sí. Eres de esas personas que sobrepasan los 30 años y le gusta el anime de los 90 en el círculo otaku, o tal vez con un poco de cueazo de esa gente que arrendaba VHS, porque insisto que estaba hasta en el blockbuster esta película. Hay mucha gente que todavía le tiene cariño, Quiero adelantar que de hecho está en Blu-ray, y el Blu-ray se ve espectacular, hermosísimo. Es muy bacán el Blu-ray, la sacó Discotec hace no tanto años atrás y todo muy bacán. Pero eso, la cosa es que la película apareció y el día de hoy, como son cortos, quiero darle el hincapié a lo técnico mientras vamos viendo el tema con la Pau acá. Solamente quiero comentar un detalle técnico de nombre, porque esta persona trabajó en absolutamente todos los cortos, es exactamente la misma persona para todos los cortos en ese sentido, que la música de la película está hecha por el maestro, el legendario, el ídolo de todos, Joe Hisaishi. Aplauso para el tío Joe. Sí. Un pelado más bacán junto con Mech. Grande. ¿Qué decir, po? Aguante, Joe. Sí. Que es muy cuático decirlo ahora que lo ponemos desde esta perspectiva, porque este soundtrack pasa desde lo orquestal hasta lo experimental hasta el sintetizador ochentero pop. De hecho, yo no sentí que fueran de la misma persona, sin saber eso. Son todos de Saichi. Cuático. Porque son todos tan cuáticos. Esa es la palabra, cuático. Sí, es cuático. Cuático, eso. Ah, y de hecho, como vamos a entrar a conversar de esto al tiro, y vamos a entrar al tema de los spoilers de una, quería, como no estamos con invitados al día de hoy, si quieres comentarlo tú, Pau, a la gente que no llega hasta este punto, que ¿cómo recomendarías tú, Robert Carney, a la gente que no la ha visto? Creo que es una... Es como llaman como un compilado de maestros haciendo lo que quieren. Y como muchas veces hemos dicho, si te gusta la animación, creo que vale la pena verla quizás solo por eso, pero las temáticas son tan buenas que son como estas como piezas que dan la pelea para que la gente deje de creer que la animación es algo menor. Porque les voy a decir, creo que 7 cortos son sin palabras, es solamente lo que tú ves en pantalla y música. Y eso yo lo encuentro una cosa muy difícil de hacer, porque hoy en día hay muchas cosas que están contadas en base al diálogo, películas con personas contadas en base al diálogo, como que solamente la información la recibes porque alguien te lo cuenta, pero que sea solamente en acciones, que puedas como intuir cosas, yo lo encuentro maravilloso. Y además voy a incluir que el capítulo, el que hemos mencionado, todo el cuarto de la nube, es una masterclass de composición también. Sí, bueno, es así como el posicionamiento, podría hablar horas sobre esa cuestión. Vamos a hablar horas de esta cosa, Pau. Pero no voy a hablar 3 horas solo de ese. Veamos. Ya. Yo comparto con las palabras de la Pau, de hecho la Pau mencionó algo que me adhiero a las palabras. Los años 80 son una década muy particular donde la industria de la animación japonesa se puso las pilas de querer decirle no solamente a Japón, sino al planeta entero. No, amigos, nosotros no somos solo esta gente que hace 3 cuadros de animación en sus series con poca plata. Los tipos sí quisieron reivindicar la animación japonesa con todos estos años, con todas estas películas que salieron, las de Ghibli, estas de que hemos comentado, como por ejemplo El Último Unicornio, que mucha gente sabe que es japonesa, pero está hecha en Japón, las películas de Unico, que son hermosas. Bueno, todas las cosas de los 80 que hemos hablado, de The Five Star Stories, Venus Wars, todas estas películas que intentaron decir, cabrón, no, nosotros somos más que esta industria supuestamente pobre que existe en Asia, nosotros somos más que esto. Esta es una producción que a nivel artístico se quisieron poner delante de lo que se hacía en Estados Unidos y en Europa. Yo creo que lo hicieron. Bueno, de hecho, a mí me da risa leer algunas entrevistas y comentarios de gente que participó en Robot Carnival diciendo, no, si nosotros queríamos estar a la mano de Disney. Y es como, weón, los años... Yo creo que superaron a Disney. Weón, la década de los 80 es por lejos la peor década de Disney, pues, weón. Si no hubiera sido por La Sirenita, los weón hubieran quebrado. Es que lo que yo quiero agregar sobre Disney es que Disney tiene esta estandarización culiada de cómo tienen que ser sus cosas, po. En cambio, esta cuestión, tú vas saltando de un estilo a otro. Hay unos que yo, de verdad, si me hubiesen dicho que es parte del compilado, yo no hubiese creído que era parte del compilado. Porque de verdad hay libertad absoluta de... Y era como... Yo creo que por eso es superior a Disney. Bueno, la comparativa tal vez más cercana, donde realmente fue la competencia. Pero yo no sé si realmente se lo pusieron como competencia. Tal vez haya sido una coincidencia, o no sé. Pero probablemente la comparativa más común es Heavy Metal. Heavy Metal es la comparativa más común entre estas dos películas. Tengo que verla. Es buena, es chora. está llena de boobies por todos lados porque es grande Europa. Pero déjame hacer... Es... Obviamente supongo Heavy Metal como tal no va a salir. Heavy Metal Film. Film, a ver. Ay, había visto este póster muchas veces. Sí, fue una película muy popular, muy popular. ¿Sabes qué? Nunca hubiese pensado que era una película de cortos de animación. ¿Es de cortos? Como que siempre, creo que la había visto en el Blockbuster en su época. Uh-huh. Y había creído que era como una wea así como Conan el Bárbaro, una wea sí, así. Como Barbarian Queen. Sí, una cuestión así. Ah, sí, sí te entiendo, ¿no? Pero es una antología, esa es la palabra. Mm. Esa es la comparativa más común con memorias también, todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Ya veo. Eso, así que, como estaba diciendo. Bueno, le estoy agarrando las tetas mientras le habla. Gigante. Sí, qué buena experiencia, Pau, maravilloso. Potos. TNA. TNA, ya. Ah, bueno, el tema es que como hoy día nos reúne el tema de cortos, vamos a intentar abarcar la experiencia de Robot Carnival uno por uno, tanto en lo que se tratan como en lo técnico, que no lo habíamos hecho nunca acá en Otaku no Show, lo vamos a hacer de ese orden. Pau, manéjate como quieras en este cómo contarlo, porque hay unos que son imposibles de contar, tenéis que verlo. Bueno. Entonces, sí, te lo dejo a tu perspectiva. Entonces, lo que yo valoro mucho de este es que la intro es un corto. Así es. Es muy, muy cool eso. O sea, más allá de eso, el logo es un corto. Sí, el logo es un corto y tiene toda una historia. De hecho, si la ven, no párenle los créditos, vean todos los créditos, porque crédito también es la película. Así de tanta plata tenían estos caballeros. Entonces, parte de este corto, que lo voy a resumir muy, muy resumido porque creo que deberían verlo por todo lo que hemos dicho. Que parte con un cartel que dice que coming soon y ves como muy a duras penas lo que dice como de Carnival. Y hay un niño en un lugar que es un desierto y por la como nivel civilización digamos que no es muy alto. Ah, y que caché automáticamente el caro chico lo dibujó Tomo. Sí. Y bueno, da el caso de que el niño ve este cartel y sale rajando con este cartel y va a avisar al pueblo y toda la gente se empieza a encerrar cuando ven eso, como, oh no. Y como les decía, esta cuestión no tiene ningún diálogo, es solamente las acciones de... O sea, hablan, pero suenan así como... Sí, es como irrelevante. Y todo el mundo empieza a tapear las casas, agarran a la abuela que no está cachando nada, y aparece una maquinaria gigante que anda con unas ruedas por el desierto, y llega y con su sombra oculta la aldea. Y empieza a ver que no hay una correlación entre cómo vive esta gente versus cómo es esta gran como castillo andante. Uh-huh. Y bueno, ahí cuando llega al castillo empieza su show con los fuegos artificiales. Es un robot que dice es Robot Carnival. Es el logo. Es el logo de Robot Carnival. Es Robot Carnival. Cuando lo ve, si no lo han visto van a entender a qué nos referimos con eso. Y sale, se empieza a abrir como toda esta maquinaria que da a entender que es antiguo esto. Los robots no están en el mejor estado, las escarapelas también están rotas. Y empieza a hacer todo su show, pero cuando tira los fuegos artificiales lo destruye todo. Se empiezan a caer las monas, atacan a la gente, destruyen el pueblo. Y ahí te queda claro por qué la gente empezaba a creer, oh no. Con estas bailarinas también. Sí. Y está hecho increíble, es precioso. Lo que más me llamó la atención era cómo estaban pintados los fondos. Porque tiene todo como textura, no son colores sólidos. Y era muy, muy bonito. Y eso es muy grande rasgo el primero, porque tienes que verlo. Sí, estamos hablando es de algo visual. Sí, esa es la intro. Sí, es súper corta, dura alrededor de unos 4 minutos. Y es literalmente decir cómo mierda presentamos estos cortos. Lo vamos a hacer de la manera más over the top posible. No, y además como que como es eso, Tomo, como que igual le encuentro que es muy bonito que él los presente así. Sí, sí, es bacán. Bueno, aquí vamos uno por uno comentando el tema técnico. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, es obvio, no hay que ser muy genio para darse cuenta de que este corto está dirigido y hecho por Katsuhiro Tomo. Uh-huh. Ahora, uh-huh, quiero comentar un par de detalles, que lo que no se comenta mucho es que este corto no solamente lo dirigió Tomo. Esta fue una doble dirección. Él lo creó, pero fue ayudada junto con Atsuko Fukushima, No sé si alguna vez la hemos mencionado, pero yo te lo iba a mencionar en este momento cuando mencionaste esto, para decirte, bueno, está la conexión, pero preferí que no, mejor mencionarlo para este punto, para que hagan la conexión. Porque una de las grandes gracias que tiene este corto, bueno, todos los cortos de Road Carnival, es que actualmente, todos son super leyendas de los monos chinos. Super leyendas, gigantes leyendas de los monos chinos. Pero en ese momento, si bien algunos de los que están, si ya habían metido ruido y eran populares y todo eso, eran gente que estaban sus 20 y tantos años, la mayoría de ellos. Eran jóvenes, estaban ahí recién iniciando sus carreras como artistas. Y Otomo ya era gigante en ese momento, iba a volverse aún más dios con Akira el próximo año, pero Atsuko Fukushima, que es mujer, años, décadas después, se volvería incluso más popular, especialmente en Occidente. ¿Por qué? Porque haría Genius Party. Buena esa wea por la chucha ya. Esta persona está casada con Koji Morimoto, hablando de genios que están aquí en esta producción. Y como estaba diciendo, como hizo Genius Party, ya se volvió más famosa en Occidente, pero ya tenía un currículum súper gigante. Mucha gente que la conoce artísticamente de su carrera en Japón es conocida por hacer estos monstruos que especialmente son muy felinos todos. Muchos gatos, muy buena para dibujar gatos, y probablemente su anime hecho por ella más famosa, que acá en Chile no es particularmente muy popular, pero en Japón sí lo es Popolo Crois. Me suena de nombre nomás. Atsuko Fukushima fue codirectora junto con Otomo de este corto. Ya. Hizo Genius Party, así que puede celebrar, Pau. Yeah. Ah, además la única mujer de todo el elenco, así que... ya. Pero seca, eso. Y nada que decir, pues el corto es bacán porque es la intro y es literalmente el puto logo de Road Carnival. Sí, de verdad. Es una es como, creo que la mejor cosa similar son como estas naves que están en Star Wars que andan por el desierto. Sí. Pero que son Road Carnival. Como en Tatooine. Sí. Con los Jawas. Okay. Sí, estos monos que andan como con capas. Dale, va, veamos el siguiente. Uh-huh. Este se llama Frankenskier en inglés. Uh-huh. Y parte con una tormenta eléctrica. Hoy tengo mucho que decir sobre esto porque es muy interpretativo este corto. Uh-huh. Y bueno, están estas nubes negras, los rayos que van ocurriendo como gran introducción. Y aparece este personaje que es claramente, de manera muy muy estereotípica, un científico loco. Uh-huh. Y parte con esta orbe que tiene como el mundo con sus manos. Y aparece este dibujo como de un robot que está como sobre una ciudad. Pero un dibujo muy infantil en todo caso. Perro. Sí, estoy hablando. Entonces está este caballero con esta máquina que es como redonda. Este, por cierto, este corto tampoco tiene diálogos. Uh-huh. Y hay una maquinaria completa ocurriendo y el caballero va avanzando como por una torre, una cueva, y la maquinaria como que sigue. Y loco, esto está mecánicamente tan bien hecho. Sí, Scott está así impactado con la animación. Sí, Scott, mira, si estuviera acá conmigo, Scott estaría calladito. Pero bueno. Y bueno, va con sus poleas, va bajando y todo. Y tiene una cara que a mí me llama mucho la atención porque se ve muy fascinado y muy contento, además de loco. Porque está súper loco el caballero. It's alive el caballero. Y en la tabla hay una máquina que está conectada a todo este sistema. Y quiero destacar que no es que tienen estas luces que prohibieron a causa de Pikachu. Ah, sí. Bueno, este corta epilepsia, pero está tan bien hecho y tan bien aplicado, es hermoso. Sí. Además tiene como estos colores como muteados. Sí, si usted es fotosensitivo, no se lo recomendamos. Sí, deberían como, no sé, como tener que hacerle. Véalo como los cool kids, pónganse unas gafas negras. Sí, yo creo que esa es como la gran solución, honestamente. No se me ocurre otra manera. Y bueno, va activando la máquina. Y este de corto es como una delicia de hacer como engranajes, cables, conexiones. Y bueno, me está dando epilepsia hablando el caso. Y van viendo cómo funcionan estas máquinas. La persona que lo dirigió está de tener una gran fascinación con el diseño de cosas. Y bueno, está este caballero muy feliz. Pero empieza a fallar la máquina, empieza a bajar como el voltaje y todo. Y empieza a cagar todo entre medio, porque él trata de irlo ajustando. Y empieza a levantarse este robot. Y a la vez como que él empieza a ignorar completamente que donde él está, que parece que es muy bajo tierra, se está cayendo todo. Y hay una parte que queda como en colores negativos que a mí me dejó súper como que encontré una manera muy cuática de representar como la energía cuando se expande, porque dura unos segundos nomás. Ya lo tienen que verlo, no tengo más explicaciones. Y el robot se levanta, pero está también como se va soltando las cosas, se hace pico entre medio. Y acá hay una cosa que yo creo que deberíamos conversarlo como interpretación, porque este se levanta y empieza a imitar la misma posición del doctor con las manos, con los brazos abiertos. Y él tiene como esta cuestión que es como una pelota. Y entre medio te repiten que él toma como este gesto como de juntar las manos. Y es muy cuático como el acto de creación que tiene, como que igual comparto la felicidad del viejo, pero es todo muy terrible porque está muy feliz, de verdad, genuinamente, y todo se está yendo a la mierda. Yo, de hecho, dije, bueno, va a morir acá, pero no por el robot ni nada, solamente la carne escombra encima y va a cagar, no va. Pero resulta que... Pero resulta que acá yo tengo como la duda, que yo no sé por qué él está tan obsesionado con esta esfera. Y al mismo tiempo, el robot en algún momento como que repite el gesto que tenía de como juntar las manos y lo mata. Claro, porque seguía los movimientos que hacía él. Sí. Así que al final, de alguna forma u otra, este caballero iba a morir. Pero igual son tristes esos últimos segundos porque estaba súper contento hasta que se le sale el tiro por la culata. Y no sé, como que todavía no tengo claro por qué el orbe era tan importante, quizá era el mundo, como que él veía esta imagen en las paredes de la ciudad, no sé. Y al final termina esto que la pelota que él tiene cae, se parte a la mitad, y justo detrás estaba esta imagen inicial del robot, y ahí termina el corto. Con está como globo partido en dos. Sí, entonces. Como que siento que hay mucho que interpretar, pero lo disfruté mucho por eso mismo, porque tiene muchas, puedo verlo varias veces, como hasta sacarle algún significado. Tiene como las pequeñas pistas por ahí. Sí, yo quiero comentar que la primera vez que lo vi, como le estaba comentando, yo era muy chico, muy, muy chico. Entonces, si bien yo comenté que para mucha gente mayor que yo, honestamente, o tal vez sí de mi edad, que no todos se toparon con un mundo más occidental de animación, normalmente escuchaba que gente que tiene 35, 40 años, más común que su primera experiencia de antología sea heavy metal. Ya, pero para mí no lo fue. Entonces, cuando yo la vi por primera vez, esta fue mi primera experiencia de la vida, cabros, de la vida, de ver algo que supuestamente se trataba de la misma película, pero que la animación no tenía absolutamente nada que ver con lo que había visto hace 5 minutos atrás, po. Ah, sí, po. No, no tiene nada que ver los colores. De hecho, este es de colores muy plano, no es colorido. Tampoco el humor no es el mismo. Como que. Y de hecho, no hay varios personajes, solo está este caballero que está loco. De hecho, me acuerdo que en esa época conversaba con amigos que decían que si le ponían este corto a personas que no cachaban nada de nada, había gente que no reconocía de que esto era anime. Sí, porque el estilo, el diseño del profesor no es muy anime, la verdad. Bueno, este corto de la animación es increíble, loco. Sí. Bueno, está dibujado de una manera, bueno, excepcional el tema. Sí, bueno, todo es bonito, todo está súper bien hecho, muy muy bien hecho, pero bueno, esta weá se vuelve loca y empieza a demostrar los talentos de esta gente, que efectivamente un corto que obviamente estaba basado en Frankenstein, obvio. Obvio. Ajá, y que tiene toda esta cosa que al final por imitar las acciones de su creador termina haciendo lo mismo y termina matando a su creador. Ahora, lo curioso del caso, como dice la Pau, es que también se puede prestar para interpretaciones, sobre todo por la fascinación que tenía él, a pesar de que es el típico loco, es Víctor Frankenstein, por el culpable, básicamente. Entonces, es interesante tal vez mirarlo desde esa perspectiva, pero yo la primera vez que lo vi, cuando era chico, para mí era bacán porque era Frankenstein, siempre encontré bacán esa historia. Siempre lo encontraba bacán. Bueno, además que tengo que decir que el enganche para seguir viendo esto al principio y fin es porque eran robots, por loco. Si cuando eres caro chico, los robots Sí. son lo mejor del mundo, pues, bueno. Bueno, era 94, para mí lo mejor del mundo eran los robots y los dinosaurios. Lo que sí iba a decir es que este corto probablemente me hubiese dado mucho miedo cuando chica. Sí, puede ser. Puede Sí. ser. Yo he escuchado que incluso, bueno, la gente que la vio cuando tenía 12 o edad similar a la mía, también Cloud les dio miedo. Es que a mí lo que me da miedo de ese corto es la destrucción inminente de lo que está ocurriendo. Por eso creo que me hubiese dado mucho miedo, sí. Bueno, el tema es que este corto es hermosísimo, la animación es la raja, es una clase magistral de animación. Tal vez la historia pueda ser un poco genérica, si cacháis el tema de Frankenstein, pero es una visión de Frankenstein, que es muy bacán, está muy muy bien hecha, muy entretenida. En el tema técnico, que yo creo que va a ser más entretenido revelar lo técnico conforme vayamos comentando esto, esto está hecho por el tío, el caballero Don Koji Morimoto. Nosotros acá en el programa, creo que la primera vez que hablamos de él fue porque comentamos de que había hecho el concierto de Sharon Apple en Macross Plus. ¿Verdad? ¡Qué bueno más fue! Este caballero es seco. Yo he comentado que él es conocido por ser uno de los animadores más respetados de Japón y que es de estas personas, de estos viejos cracks que están básicamente retirados, no porque ellos quieran, sino porque consideran de que el anime ahora vale gallampa. Está bien. Tiene esta visión así súper crítica del anime actualmente. Es una persona súper perfeccionista. En general, la gente que ha trabajado con él siempre lo destacan de que es un tipo perfeccionista. Muy loco, muy llevado a su idea. De hecho, de los cortos, después cuando vean el que sigue, como que el nivel se nota, honestamente. Bueno, este compadre trabajó también en Short Piece con Otomo de nuevo. Es muy conocido porque hizo los cortos de Animatrix. Trabajó con su señora en Genius Party. Hizo Noise Man Sound of Insect. Bueno, cosas que también lo hemos comentado es que trabajó en Kiki's Delivery Service como parte de la dirección de animación. Es un compadre que se ha repetido varias veces acá en Otaku no Shoujo como alguien que ha participado en algunas partes de algunos capítulos y cosas así, porque el viejo a la hora de querer hacer una escena muy, muy, muy, muy bacán aplica un telefonazo. Y lo curioso del caso es que, claro, él era un dios, ya era veterano honestamente de la animación, pero me da la sensación por lo que he investigado que si hubiera, tal vez había sido director de episodios de algunas cosas, creo que era la primera vez que era director de algo en su vida. Encuentro que por eso quizás es como a ratos un poco críptico, creo yo. Bueno, en mi experiencia dirigiendo cosas, había cosas que yo creía que eran clarísimas y que en la práctica valieron callampa, así que puede ser también. Sí. Es un clásico de autor, Pau. Sí, así que sí. Pero eso, es un cuento súper piola. Tal vez no, hay gente que le agrada mucho el tema de animación, que es como gente que le pone el ojo más que nada. ¿Por qué? Porque es una clase de animación, es muy bacán la wea verlo, sobre todo si tú dibujas. Sí. Es muy, muy, muy bacán. Pero eso, es un excelente corto. Sí, de verdad yo creo que como que si ya son como más fijados en esas cosas, quizás sea uno de los más cuáticos de toda la colección. Sí, vamos al siguiente. Vamos al siguiente. Bueno, el siguiente se llama The Pride. Parte como en este mundo donde hay muchas batallas, donde hay como una guerra, te da a entender como si hubiera como una guerra constante, como entre robot y humano. Sí. O sea, aparece este prota que es como el joven cool, prota cool con capa del viento. ¡Ochentero a cagar! Demasiado ochentero. Así con partículas al viento y la wea. Y parte con una ciudad muy futurista que lo atacan. Y aparece como este enemigo que no sé cómo llamarlo. Puede ser extraterrestre, quizás no. Porque es muy futurista todo. Y está un robot que tiene forma humanoide, más no es un androide, y anda con una niña. De pelo azul. Y bueno, es súper cruel lo que ocurre porque empiezan a atacar a la gente, destruyen todo, y esta niña le deja como un collar a este robot, a este androide. O es el androide mejor. Bueno. Y dado el caso, le hace como este acto de amabilidad o de agradecimiento. Y la niña se pone a llorar al tiro cuando atacan a este androide y se la llevan. Y la androide está para la caga, la verdad. Y se la raptan y este robot queda hecho pico. Pero lo que me llama la atención es que este robot tiene como un holograma encima que lo hace ver como persona, por ponerlo. Algo así. Y se repara de alguna forma y te dan a entender que siempre está como recordando esto que ocurre con la niña. Y aparece después este joven que es como el prota, así como bien fuck yeah, así. Bien fuck yeah. Es muy fuck yeah, cuando lo vi fue como, ah, muy fuck yeah, así. Ya, perdón. Está y bien. Bueno, las escenas de pelea son muy bacanas, la verdad, súper cool el caballero. ¿Quieres que te diga? Cabe destacar que nosotros estábamos hablando que Koji Morimoto, sí, monochino y todo, pero tiene un estilo de animación en ese corto muy particular. Estaba comentando que había gente que si te lo mostraba sin saber el contexto, no pensaba de que era anime, pero esta wea es monochino ochentero, pero a la vena. No, es como para decir, como, ¿es esto como parte de Robotech, en volar? Sí, sí, macro, sí, así. Sí. O Gundam también, así. Sí. Y bueno, llega el punto en que llega como a la base del enemigo. La historia es súper genérica porque es como ir a salvar a la chica. Uh-huh. Y aparece este malo que son siempre estos manos como súper extravagantes. 80, así como de banda de glam sí. Metal, weón. Sí. Y bueno, se pide a todos los robots que habían. Y casi como que lo vencen. Está la niña y le dice como, tú puedes, supongo. ¡Gambale! Así, claro. A pesar que no hablan, pero... Sí. Y le tiran, bueno... La cuestión es que le disparan y todo, están estos robots, está... Y al final como que lo agarran y lo cuelgan como de un techo, así de cabeza, con unas cuestiones como que lo mantienen limitado. Y está de nuevo este gallo el malo, muy muy extravagante, con la niña atrás como trofeo. Y estas cuestiones que tiene puestas, lo torturan al tipo. Como con unos rayos como de colores, yo supongo que son como energías o algo así. Rayos ochenteros láser, yay. Sí, exacto, yo creo que son rayos ochenteros láser. Y ahí el tipo pierde como esta imagen de guachín que tenía y se ve el collar que le había dado la niña. Y a pura fuerza de voluntad se libera de estas como retenciones y se le prenden los ojos en rojo. De hecho es muy Terminator, como que me da miedo igual. La... Sí. Entiendo que lo hayan querido hacer como guachín porque... Miedito. Estaba de moda Terminator justo en ese momento, sí. Así que de la 1. Posiblemente. La 1, la 1. Y bueno, acá tiene una pelea que es muy cool también. Como a puro pulso, como que le saca los brazos al otro robot y todo. Y al final se enfrenta a este malo, le saca la chucha. Y el mono le tira como un disparo láser con su ojo, porque obvio que tiene un ojo tapado. Pero yo me asusté al principio, pero después fue como, ¡ah, pero un robot! ¡Ah, jaja! Solo sufre. Solo se le salen las tuercas. Sí, y solo se le va el holograma de que es, no es persona. Porque cada cierto tiempo como que va y viene su holograma de persona. Sí, es muy, muy como glam. Sí, ah, bueno, bueno, el malo es así como de Poison, así como, sí. Como de Motley Crue, weón. Y bueno, ahí él logra rescatar a la chica, la lleva como en bracitos y escapan. Y escapan, y siguen escapando. Y bueno, salen hasta la luz, de hecho, como esta representación de... Y... A ver, espera, siento que me faltó algo. Bueno, la chica, bueno, la chica despierta, pero Dark Caso se da cuenta de que es él, porque tiene como este holograma de guachín, y por el collar se da cuenta de que es el robot que le había salvado. Y lo abraza, sí. Yeah. Y lo abraza, yeah. Y final feliz. Ah, este corto es como el resumen ejecutivo de todos los monos chinos populares de los 80 en un puro corto. Sí, es verdad, es verdad. Es como... La historia es súper genérica, los malos son genéricos, pero es como un videoclip incluso para mí. Pero la animación es bacán. Sí, sí, sí. La animación sí, está súper bien hecha, pero es básicamente todo lo popular de los monos chinos de los 80 en un puro corto. Sí. Ah, los protagonistas cool, los robots que se desarman bien pedazos cuando los rompen, las peleas con escapándose, todas esas cosas. Bueno, la hay que salvar a la protagonista que es chica y la... ¿Cómo weá se llamaba esa cuestión que usted había dicho? Creo que se llama Tomino, creo que era esta Tomino, cuestión de sí. Que esta cuestión que salía de los equipos Reflex de Robotech, que era como miles de misiles al mismo tiempo. Ah, no, no. No, estoy mal. Estoy mal de nuevo, perdón. No, no, no. Eso no, no, no. Es Tomino. Ese, el Tomino, el de Gundam. Eso yeah. Ay, ¿cómo se llama? Itano Circus. Sorry, Masen. Pero no, eso, tranquilo. Eso, hasta eso tiene. Para que sepan. Sí, Itano Circus. Tiene de todo. La verdad es un corto que... Bueno, el tema técnico... Este corto está hecho por Hidetoshi Omori, que yo pienso que cuando necesitaba pega, en vez de pasar el currículum, pasaba este corto. O le hice esto. Bueno, pero si eso se hace, de hecho, estándar es eso. Es que, me refiero a que está demasiado, demasiado cercano a su obra. Bueno, nosotros esta persona la mencionamos hace mucho tiempo atrás, porque, y acá les fue volar la mente a algunas personas, él era el director de animación de Urotsuki Doji. Ya. Eso. La hueá buena. Nosotros lo comentamos en ese momento de que había trabajado en Gundam, que había hecho esta pega como director de animación de Urotsuki Doji, que es muy, muy diferente a esto, pero es increíble, weón. Pero me hace sentido, la verdad. Porque Urotsuki Doji está muy bien animada. Sí, súper bien animada. Nosotros comentamos que este compadre había trabajado mucho en Gundam, que ya es de estas personas que no son directores de anime, sino que están en la mesa y que en general no les gusta trabajar esa onda. Siempre han estado más que nada en lo artístico, dibujando ahí mismo. Sí. Y probablemente nosotros lo comentamos en ese capítulo de Urotsuki Doji, que también le huele a la mente a mucha gente por el impacto que tuvo para muchas personas en la época, pero él fue el director de los FMV de Final Fantasy VII. Los videos hermosos ahí de ese clásico, clásico de PlayStation. Así que, para mí me da mucha risa. Este corto hay gente que considera que es el más débil de todos los cortos porque es demasiado genérico. Pero sabéis que sí, es cierto que es genérico porque este compadre lo que hizo fue decir: loco, estos son los monos chinos, trademark. ¿Sabes que encuentro que hay otro que lo encuentro más débil todavía, la verdad? Ahí lo voy a comentar. Pero, sí, ahí lo vamos a ver. Pero, pues hay que, yo voy a decir al tiro, a mí me gustan todos. A mí me gustan todos. Pero este obviamente va tirado a la acción, como estaba diciendo. Este es completamente anime ochentero en el estilo de dibujo, en el estilo de diseño de personaje. Muy, muy, muy ochentero. Pero entretenido, para la gente que le gusta la acción, va a pasar bien el ratito que dura. Yo opino que la gente cree que es más débil porque es muy abismal la diferencia con el anterior. Sí, pues porque yo tuve ese, como que yo dije como, oh, qué chucha, y después fue como, ah, pero bueno, así. Pero es simpático, es choro igual. Sí. ¿Siguiente? Siguiente. El que viene ahora... Es cuático este. Este se llama Presence, y parte con un mundo cotidiano, quizás como de los 80, también, probablemente. Más antiguo todavía, más antiguo, probablemente, sí, pero con robots, exacto. Y bueno, aparecen como unos pendejos jugando y llevan la cabeza de un caballero. Sí. Que es un robot y le dice, por favor, basta. Literalmente. Y creo que como... Espera, disculpa. Literalmente es una jugarreta de pendejos que le tiran una bomba a un caballero caminando en la calle para llevarse la cabeza y pasársela entre los pendejos. Sí, porque al final te va a entender que... Porque nadie como que se hace mucho drama porque es un robot al final la persona. Y como que hay todo un tema de la gravedad. Como que hay poca gravedad. Y bueno, y termina esa escena en eso, y ahí abren los créditos con el nombre del corto, que de hecho es como un espacio oscuro con una luz proyectada desde una ventana, nada más. Presence. Sí, Presence. Y bueno, aparece este caballero que es el protagonista tomando sopa, y los detalles de este corto, como a nivel de escenografía, son muy, muy cuidadosos. Y aparece este hombre con su familia, hablando como de que está rica la sopa, de hecho dice, su calidez es como un pecado. ¡Wow! Eso te voy a decir la próxima vez que comamos curry, vamos. ya. Y bueno, ahí sale la hija, sale la esposa y se van nomás. Y bueno, él va a lo que yo creo que es su manera de ir al trabajo, que es como una especie de transporte futurista. Se pone su chaqueta y todo, y habla como de que su esposa tiene como un cargo muy alto. Entonces, ella es como la persona con los triunfos de la casa, por ponerlo. Claro. En perspectiva. Como que tiene una actividad mucho más... Trabaja más que... Es como una mujer que tiene un cargo muy alto. Como habla mucho con esta posición, tiene como más, trabaja más que un hombre, güey, es así. Y dado que él como hombre como que tiene esta relación como quizás menos balanceada en cuanto a su pareja, como que habla de cómo los colegas le dicen que él es como un feminista y no sé qué cuestión, pero eventualmente te empezás a dar cuenta de que este gallo trabaja completamente solo. Trabaja como una especie como de cottage, como una casa como cerca, como lejos de la ciudad, y se dedica a hacer juguetes este caballero. Así es. Pero dado que pasa demasiado tiempo recluido trabajando, lejos de su esposa y la hija, te vas dando cuenta de que creó como este robot que es una niña. Que la diseñan de una manera como súper soñadora, como tiene estos colores rosados, morados, tiene estrellitas, tiene un ribbon. Yo recuerdo muy Idol Hub 80s. Sí, también, tiene hasta el guante de Idol en una sola mano. Y bueno, ahí empieza a decir, como obviamente mi familia no tiene idea que tengo a esta señorita. Y yo inicialmente creía que, o sea, era como, supongo que él la construyó, dado que él hace juguetes. Y debo decir que el tema como de los movimientos físicos de este corto están demasiado bien hechos. Bueno, ahí lo habla lo técnico, porque oh my god. Sí. No, y hay algo en el diseño de la chica que es preciosa, pero se siente que hay algo como extraño en ella también. Como que no tiene vida. Sí, y que a la vez como que realmente no es humana también. Creo que es con el tamaño de las pupilas también. Y bueno, ahí yo creo que tienen que poner mucha atención como al diálogo de este hombre, porque es un monólogo, al fin y al cabo, este corto. Y ahí dice que, como nunca tuvo una madre, como que siempre quiso casarse demasiado, más que con muchos hombres. Y ahí está como súper embelesado mirando a esta chica, que él mismo creó. Sí, tenía una suerte de obsesión con el tema femenino. Sí. Como que definitivamente, porque siempre, con este corto también pensé como siempre a las muñecas o a los androides las ponen como dentro de esta idea del ideal femenino. Uh-huh. O de la ideal de la mujer perfecta de alguien, porque normalmente son hechas por alguien. Claro. Y bueno, ahí existen un montón de series al respecto. Y bueno, pasando de manera como mucho más como rápida sobre, porque es una experiencia como va escalando el corto, la chica le empieza a decir que la ame, la empieza a abrazar y todo, y el tipo se sobresalta con esto. Se asusta. Como que se asusta mucho, porque le dice, quiero experienciar el amor, le dice. Y ahí yo creo que el gallo era como, yo creí esta muñeca, esta es mi opinión, no es que él lo diga, solamente para admirarla, no quiero tener más compromiso que esto porque tengo esposa e hijo probablemente. O oh, porque nunca se esperó que la reacción de su creación iba a llegar a ese punto, ¿no es cierto, Scott? Sí, pues. Sí, dice. Uh-huh. Así que al final esta escena va escalando, que yo creo que ahí es para que cada persona tome su decisión de como el momento que lo lleva esto al creador. Que al final la chica en algún momento le bota todo lo que está en la mesa para que le ponga atención solo a ella. Y al final la azota contra un espejo que hay, que también tiene este simbolismo de que un objeto que supuestamente inanimado se mira a su propio reflejo. Sí, es cierto, cierto. Uh-huh. Y bueno, él como la azota contra el espejo y después te da a entender que la destruye. Oh, loco, están tan bien animados esta cuestión. Tan bien animados. No, pues lo mira con esos ojos deseosos, hasta sangre y todo, y al final el tipo como que toma una llave gigante y te da a entender que la destruye. Después continúa, yo pensé que ahí termina el corto, y después aparece este hombre a la edad muy avanzada, y lo viene a visitar alguien que es su hija y su nieta, que lo han venido a visitar, y le dice, oh abuelita, hazme un juguete y no sé qué cosa. Y ahí está el viejo como disfrutando de, pero empieza como a recordar lo que pasó con esa muñeca en alguna medida. Que probablemente había sido hace, no sé, 50 y otra y tal. Sí, quizás más incluso, imagínate cómo la tecnología. Y de repente la ve frente a él, exactamente como él la recordaba. Lo que sí yo no sé si es como una decisión como simplemente porque sí, que hay como una especie como de tiburón que se mueve con el viento. Sí, va a darle ambiente a la escena. Es raro, como que yo no hubiese puesto eso en mi opinión. Yo hubiese puesto otra wea. Y bueno, al final tiene esta visión de la chica. Pero al final desaparece, como que es solo una visión, claramente. Sí, pero te destruye. Sí, pues explota. Como que ves esa como acto que ocurre. Y lo que me llama la atención es que él la vio como sangrar rojo y ahora está sangrando verde. Probablemente es por los años también, pues hasta podrías. Sí. No, pero es que yo lo encuentro que tiene algo más, eso de que le haya sangrado rojo la sangre como roja. Pero bueno, ahí cae la muñeca, se le empieza a caer los tornillos, caen como Se le cae la cara, de hecho, de una manera muy dramática. Y ahí uno entiende como que este caballero nunca dejaba de pensar en eso. Al final lo que hace es revisitar el taller que él tenía, como para comprobar, en mi opinión, lo que había ocurrido. Y hay tanto polvo que se entiende que él probablemente, creo yo, abandonó ese lugar cuando ocurrió esto, porque está la chica, el androide hecho pedazos, tal como debería estar, no había pasado ni un tiempo. Con telaraña. Sí, con la sangre verde. De hecho, es muy penita como está, porque no ha pasado nada de tiempo, como que hasta lloró cosas. Es muy bonita como está animada esta parte. De hecho, tendrá que entender que esa ventana que aparecía con el título de es la misma ventana de ahora. Sí, sí. Y bueno, el viejito está más viejo todavía y acaba de ser un juguete. Y de repente aparece la androide y vienen a buscarlo porque está viejito para que entre porque va a ser frío. Y ya no está. Y que, tampoco está que, la... Por cierto, esta señora era su mujer. ¿Sí? Sí, lo trata de querido, de Anata. Yeah. No, Gisandres, pero Gisan entre ellos. Y bueno, y el juguete que había hecho el viejo antes de es muy parecido como al concepto de la muñeca. Y como que vuela por su cuenta. Y ahí termina porque se va con esta muñeca. No lo encuentra más, aparentemente. Como casi como visión, incluso. Sí. Y ese es el corto. Que vale. Yo lo encuentro que tiene cosas muy interpretativas y lo encuentro muy... Es uno de mis favoritos, de hecho. Bueno, mira, aquí vamos a hablar de algo muy, muy, muy, muy bacán. Mucha gente considera que este es el mejor corto de Rod Canyon. Mucha gente. En general, cuando lees los comentarios de crítica de cine o crítica de anime o páginas que se dedican a eso o incluso crítica de diario, etcétera, mucha gente considera que este es el mejor corto de Rod Canyon. Y no solamente por el tema de lo temático, a la redundancia, porque es muy interesante cómo está hecho, la historia es muy bacán. Este, a diferencia de lo que hemos conversado hasta este punto, hablan los personajes, está en japonés, y tiene una historia bien particular que a mucha gente le llama la atención. Pero, lo bacán de este caso, estoy segurísimo que alguna vez lo habíamos mencionado, porque y creo que incluso estábamos con la Lobe-chan ese día, saludos a Lobe. Pero este corto está dirigido, dibujado, diseño de personaje, historia, todo hecho por el viejo crack número uno de los monos chinos, Yasumi Umetsu. Y yo lo digo desde esta perspectiva, no me acuerdo, tal vez si fue en un capítulo de Otaku no Shoso, sorry, estamos en el episodio 89, cabros, lo lamento. Pero esta es mi opinión personal, pero Umetsu es un loco que yo y muchos consideramos que probablemente estaría en la categoría Osamu Tezuka, Otomo, Miyazaki, etcétera, si no fuera porque creo que su carrera fue un poco desperdiciada con el tiempo. ¿Y por qué eso? Mira, primero quiero decir una cosa. Este corto es la raja. Junto con Cloud son mis dos favoritos de estos cortos. Son mis dos muy favoritos. Me gustan mucho estos dos. Yo por lo menos me acuerdo que la primera vez que lo vi yo tenía 10 años, así que no entendí nada, pero fue muy, muy cuático. Me gustaba mucho el diseño de la niña, lo encontraba muy bacán y todo. Pero mucha gente lo sabe, y por eso me acuerdo de Lobe-chan, porque a Lobe-chan le gustan esta obra, que Yasumi Umetsu es conocido por haber hecho Kite y Mesoforte. Que las dos son hentai. Y mucha gente considera, y sobre todo se nota particularmente en Mesoforte, se nota mucho, mucho, que la weá del hentai es casi que era la única manera de que pudiera publicar su obra, porque es demasiado evidente que el hentai está en segunda, tercera mano en la weá, y que realmente lo único que él quería era hacer su pega. Y weón, el loco, para empezar, como animador y ilustrador, el weón es. Yo me acuerdo que, bueno, de por sí, como estaba diciendo la Pau, el corto es increíble, la animación. Es increíble, loco. Es la cagada, y yo me acuerdo que debe haber sido a través como del 2005-2006 aproximadamente, sí, por ahí, que hace muchos años el Anitype y con gente que también participaba en Futaba habían elegido este tema del Sakuga. ¿Tú sabes lo que es o no, Pau? No he escuchado, pero no sé qué significa. Son estas cosas que cuando tú reconoces la calidad de una obra y sabes quién es el que está detrás de él cuando estás viendo anime. Ah, ya. Ya. Y en ese momento es muy debatible, muy debatible. ¿Sí? Ahora, sobre todo, porque han pasado los años. Pero en ese momento, la escena donde la chica robot se desarma y se cae al suelo con la falda para abajo y se le cae la cabeza, fue elegida la mejor escena de la historia de los monos chinos, ever. ¿En serio? Me sorprende, la verdad. Pero yo lo digo desde la perspectiva, no como... O sea, bueno, igual te puede impactar por la trama, si igual es cuático y todo. Pero yo lo hablo desde la dirección de gente que está dentro de la industria de animación. Ah, ya. Yeah. Wow. Sí, yo una vez lo destaqué hace mucho tiempo en Twitter, de hecho, porque decía de que era una de mis escenas favoritas de anime de la vida también. Yo la encuentro increíble. Esa parte donde ella se pone de cuclilla en el suelo y se le baja la falda abajo y se le cae la cabeza. Yo lo veo y yo no sé cómo rechuche su madre este weón lo hizo. Es que... Así como... Pero ahí yo tengo muchas preguntas, como que se le haya imaginado que era así esa escena... Yo la verdad no sé si el loco aplicó rotoscopía o copió alguna cosa, porque si el weón lo hizo así a sola, así al aire, puta, no sé qué decir, bueno, el viejo es... Bueno, la cosa es que este corto es para mucha gente uno de los más hermosos y maravillosos cortos de anime de todos los tiempos en el tema de animación, ojo, de lo técnico, netamente como dibujante. Mucha gente considera que uno de los mejores, no solamente esta escena, todo está animado absurdamente bacán. De hecho, incluso hay gente que trabaja en la industria de animación o que está metida en el tema de animación que encuentra que la weá es tan buena que es mala. Es como, ¿pa' qué? ¿Así? Sí, eso, ¿pa' qué? ¿Pa' qué, weón? ¿Pa' qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué era la burbuja económica y los japoneses en una actitud artística mejor que nunca? Entonces... si usted es esa persona que nos está escuchando el día de hoy para conocer esta obra, este corto para mucha gente, cuando sale ese comentario boomer de no, los monos chinos eran mejor antes, puta, al tiro dan este ejemplo. Pero es que las condiciones de... Hay gente que no lo entiende, de hecho, entonces también siempre hay que tomar el contexto de... Pero el tema de animación es increíble. Y bueno, la cosa es que cuando salió este corto, mucha gente juraba de guata, tanto en la industria de animación japonesa, como en la prensa de Japón, como en el mundo otaku, que Umetsu se iba a transformar, no sé, por el próximo Hayao Miyazaki después de esta weá. Y bueno, en realidad terminó dibujando hentai. Bueno. Ah, porque quiero decir que, tanto Kite como Mesoforte, las dos son la zorra en el tema de animación. Ambos. Son excelentes, excelentes películas. O bueno, anime, corto, ova, como quiera decirles. Las dos son espectaculares en el tema de la animación. De hecho, me acuerdo perfectamente que la Love nos dijo, no sé qué capítulo, estoy seguro que nos dijo en un capítulo, que decía, ay, a mí me encanta Kite y Mesoforte. Bueno, hasta a Scott le gusta Umetsu, la lleva. Yo creo que sí le gustaría, sí. Bueno, sí, hay mucha gente que dice, puta, imagínate si de verdad alguien hubiera creído realmente en él y hubieran dicho, toma, aquí hay un trillón de dólares al agua que queráis. Yeah. ¿Por qué nunca lo hizo? No, pues, no, me da curiosidad que, bueno, debe gustarle mucho el hentai. Es que pasa que me extraña porque se supone que, bueno, ahora... Pero en general los hentai son siempre de muy bajo presupuesto, entonces como, ¿pero por qué? En Kite sí está justificado un poco el tema. Ahí se nota de que el hentai era parte de la trama, pero en Mesoforte se nota demasiado, pero demasiado, que fue como, weón, por favor, financienme, hago lo que sea, weón. Y le metió esas escenas hentai que valen callampa, weón, son horribles, weón. Es que lo digo de la perspectiva porque Mesoforte es súper bacán, weón. Es bacán Mesoforte, pero esas escenas hentai son horribles, weón. ¿Pero horribles en qué sentido? Están, weón, yo las vi y a mí no me calienta, pues yo me cagué la risa cuando las vi, weón. Se nota demasiado que están puestas así como ya, weón. Es que los locos que me financiaron dijeron, no, es que tenéis que ponerle porno. Si no, no. Y fue como, ya, bueno, ya, ahí está el porno, ahí está. No me pueden decir que no hubo. Eso mismo, y es horrible, weón. En Kite lo entiendo perfectamente. Pero me soporte horrible. Bueno, la cosa es que este viejo es conocido por hentai, weón. Y hay mucha gente que ve esto Y dice, hermano, qué onda. Pero quizás era porque le dieron como la oportunidad y fue como, lo voy a hacer a toda raja. En general, él tiene muy poca pega de director de animación, de creación propia, pero las pocas cosas que ha hecho son todas muy bacanes. En general, siempre lo contratan como diseño de personaje, porque además su diseño de personaje es muy de él, es muy único. Es muy bonito, si son estos, es muy bonito. Sí, es Sakuga, el weón, tú lo mirás y cachas momentos de animación y te decís, ah, ya, este weón. Qué bacán. Es un secaso. Pero hay gente que considera de que... Es que mira, es súper cuático decir su carrera fue desperdiciada. Porque tal vez, no sé, yo no puedo decirte... Tal vez al viejo no le gustó seguir dirigiendo. Tal vez dijo, no, prefiero estar en la mesa, nomás ya, pesca. Igual debe ser mucho estrés dirigir. Siento, en parte, como que me digan como, ya tenés que hacer esto buena. Y listo. Bueno, este corto es la zorra, buenísimo, buenísimo. A mucha gente es el mejor corto de la película. Ok. No sé si estoy de acuerdo en todo caso, pero yo tal vez no sé, que a mí me gustan todos, son muy bacanes, todos tienen su es cosa que son diferente. Tan diferentes también, como que lo encuentro un poco injusto hacer ese tipo de comparación, porque son muy diferentes. Bueno, eso, vamos al siguiente más. Bueno, el que sigue es Starlight Angel. Estuve viendo Sailor Stars, o sea, Starlight. Sí. Search for your love. Y bueno, parte de esto con dos amigas que están en un parque de diversiones. Las amigas más ochentera de la historia del universo. Sí. Bueno, esto de efecto. Bueno. Bueno, qué buena idea esta cuestión de la montaña rusa con efectos de viajes interestelares. Y bueno, toda la primera parte del corto es como las amigas disfrutando del parque. Quinceañeras. Sí. Roboto Entertainment. Y hay como unos robots entre medio para que vean la presencia de los robots en el corto. Y dado el caso, se supone que se van a encontrar con alguien. Y por cierto, este tampoco tiene diálogos. No, este no tiene, tampoco hablan, así es. No, exacto. Y como que va a entender que va a ocurrir algo ahí, le cuenta algo y se sonroja y todo. Y cuando van a ver a esta persona que llega, la chica se da cuenta de que era el tipo como que a ella le gustaba. Yo voy más allá de eso, se da vuelta y es Charasnar de Gundam. Sí, bueno, Charasnar, la verdad. No, y ahí, de hecho, la gran información que tiene es que a la niña se le queda un collar, el robot de servicio del parque lo recoge, y se ve como este hombre con pelo rubio en el medallón. Y ahí te da a entender que ella tiene una persona con ese aspecto físico que le gusta. Y acá esta chica, que es la mejor amiga, se encuentra con este con que es Charasnar. Es Char, weón, sí. Y cuando lo ve, se le rompe el corazón a esta niña, a una de las amigas. Porque justo aquí es con el manso flashback de que ella se le había declarado y todo el tema y la cuestión, y se van a llorar al tiro. Y el pues que tipo pone una cara así como chucha la cagué, y fue como así, de verdad se la estaba cagando el culiao. Porque hay un momento que igual es rubio, podría ser hermano de la amiga, no, ni cagando, se la cagó. No, sí, se la cagó. Sí, pues sí, era una cuestión aparentemente. Si él le regaló el collarcito más encima. Y no debe haber sido hace tanto tiempo tampoco, así que... No, pues si lo estaba ocupando además como constantemente. Y bueno, ahí se ve tradicional el niño y se va. Y ahí tratan de decirle que, bueno, no van inmediatamente detrás de ella en todo caso. Y por otra parte está este robot tratando de encontrar a la niña para devolverle el collar. Se le había caído el collar al suelo. Sí. Y bueno, acá hay una... Están pasando una... Como lo que hacen en Puro Land. Como con bueno, estas cuestiones como de luces, pero con puro robot. Y entre la multitud va la niña chocando con todos y llorando. Y el robot le dice, ¡es ella! Y bueno, de acá en adelante el corto tomó una cuestión súper surreal, la verdad. Como que yo era como, ¿qué pasó? Al robot se le cae la cabeza, se la recoge y se la vuelve a poner. Y bueno, están buscando todavía a la chica. Y ahí la amiga le pega una cachetada al gallo. Muy bien merecido. Se merecía más, ¿qué más? Y bueno, la niña toma una cuestión como una especie de transbordador. Se prenden como unas luces y de repente está cayendo por sobre el parque de diversiones. Y aparece justo este robot a rescatarla. Y el robot es como, ¡hola! Y bueno, resulta que los dos pueden volar, aparentemente, por algún motivo. Y por algún motivo empieza una guerra con robots y aparecen cosas malas que le quieren hacer daño a la niña. Y el robot trata de salvar a la niña y se vuelve un guachín. Un guachín. Sí. Cada vez que ese robot gigante que pelea es muy bacano, weón. Sí, el diseño es cuático. No, sí se ve además súper malvado. No, y tiene una parte como de perspectiva como desde abajo. Y resulta que al final el gallo, como que se supone que te dan a entender que si es un robot cuando se le cae la cabeza. Pero en esta parte como que se le caen partes y dentro es un guachín. No es que se transforme en un guachín, sino que dentro había un guachín. Obvio. Sí. Y bueno, acá hay una pelea y todo. Y la rescata, que es lo importante. Uh-huh. Y bueno, en el fondo le cura el corazón a la niña. Y eso es el final feliz del corto. Sí, la amiga la amiga se vuelve a encontrar y después se encuentra con el weón y la cuestión. Sí, pues se encuentra con el weón, sí. Pero lo que encuentro raro es que se supone que se le cae la cabeza al robot, o sea que el guachín no existía. Estoy confundida, ya no importa. El robot, Pau. Ah, ya. El robot como el del otro corto. El amor robótico. Ya, bueno, ya. El amor robótico. Ok. Como un amor que aceptarían los guatones ebrios sin camisa. ¿Cómo es eso? Así con robots, pues, pavo, así, hermoso. Ya. Este corto es ultra ochentero a cagar, güey. También, sí. Yo de hecho lo encuentro más ochentero que el otro, güey. Lo encuentro así como happy, güey, el diseño ahí con el cintillo así terrible ochentero y la cosa. Bueno, este es básicamente un videoclip musical. Básicamente eso. Sí. Y está hecho por Hiroyuki Kitazume. Este compadre era moderadamente famoso en ese momento en la industria de animación japonesa porque era el que había hecho los diseños de personajes de Zeta Gundam. Ya, voy por a googlear Zeta Gundam. Por eso, Char. Ay, sí. Y aparte lo hace el guachín malo, po. Es la que viene después de la Gundam normal, Pau. Ah, ya. Esa es Zeta Gundam. Okay. Uh-huh. Este compadre también había trabajado con Mamoru Nagano de Firestar Story cuando había trabajado los diseños del game. Uh-huh. Y también hizo la tercera parte de Megazone 23. También trabajó en Dragon Center, hizo Moldiver, que probablemente hay gente que la recuerde, etc. Pero más que nada este compadre es conocido por diseño de personajes y robots. Sí, trabajó con Mamoru Nagano, ¿tú cachai? Chico. Acabo de comentarte que el robot gigante que sale que pelea en Corea es muy bacán. Es muy bacán, uh-huh. De verdad, muy bacán. Y no sé si lo notaste, Pau, porque para mucha gente es muy evidente, pero Kitazune ha sido muy enfático porque es demasiado obvio en decir que la inspiración para hacer este corto fue Take On Me de Aja. Sí, se pensó un poco, aparte lo leí en la wiki. Ah, ya. Sí, pero es muy, muy, muy obvio. Sí, es muy Take On Me. Lo único que le hubiera faltado es hubiera una parte en blanco y negro, así con sketches. Sí. Pero está muy, muy inspirado en Take On Me. Sí, no, lo van a notar. Estoy segura que lo van a notar. A mí me gusta. Más ahora que lo dijimos. Lo cuento como happy el corto. Este sí, porque al final tiene un final feliz, porque le pasa algo muy culiado a la niña más encima. Después de lo que habíamos pasado con el corto de Presence, esta wea es como... Sí, es bonito, tiene colores, es muy colorido también. Es muy ochentero. Porque Presence sí tiene colores, pero no deja de ser súper melancólico el corto. Sí, además que tiene el estilo de este compadre, que está muy como... Tiene una onda muy europea. Sí, por ejemplo, ha comentado que muchas de las obras de Umezu, como a este loco le gusta mucho, como esta onda medio así como fascista, aristocrática, con buenos rubios, weón. Siempre ha estado un poco obsesionado con ese estilo. Pero, ok, ya. Yeah. Pero esta cuestión es otra cosa, pues esta cuestión es 80 anime al máximo, pero no del toque... Que vimos con lo de The Pride, esto es una cuestión más feliz, más light, más accesible. Probablemente tal vez sea el corto, bueno, junto con el de la comedia que vamos a mostrar de más adelante, tal vez sea uno de los más accesibles de todos los canales. Sí, definitivamente. Con el que decíamos que era súper genérico. Sí, y es un video ultra, ultra ochentero, así como que lo podéis poner para videos de lo-fi, vaporwave y la weá. Y... Sí, le quedaría todo, la verdad. Sí. Bueno. Eso, es bacán. Eso. Uh-huh. Ya. ¿Siguiente? Sí, vamos nomás. Este es el que hemos mencionado varias veces, que se llama el cloud, el de la nube. De la nubecita. Y parte con un reflejo de luz del que salen como fuegos fatuos casi, como almas. No sé, uno decide qué son. Y este, la verdad es que no tengo mucho para narrarlo, Uy, no. más que porque creo que a cada persona le va a llegar de una manera muy diferente. Pero lo que decía de que es un masterclass en composición, sí, todo el rato. ¿Por qué no dices, Pauto, que te estudiaste arte y todo eso? Me gustaría escucharte más de eso. Es muy cuático porque, mira, aparte con un cuadrado. Componer a un cuadrado es muy raro, porque como normalmente uno compone en rectángulos porque es más fácil generar tensiones, o se parece más al formato en el que nosotros vemos, en alguna medida. Pero parte en un cuadrado, y los cuadrados es muy difícil hacer esas tensiones como de dirigir la mirada porque no hay suficiente espacio para hacer eso. Además que parte es un cuarto que está hecho con mucho dibujo de lápiz, es muy personal, como habíamos mencionado. Y parte con este pequeño robot que sale de una nube. El robot de repente como que te da la impresión como de que creciera y mira hacia arriba y aparece el título de este corto y el formato de esto cambia inmediatamente a un rectángulo. Sí, como de cámara y todo. Curiosamente, que aquí yo no estoy segura cómo interpretarlo, porque, por ejemplo, se habla mucho de que en la composición occidental, bueno, no lo hace inmediatamente, primero parte un pequeño cuadro donde salen los pies de este personaje avanzando y da a entender que está caminando en contra del viento, pero se le mueve mucho la ropa. Después va creciendo y ahora sí son rectángulos, que parece como un postcard esto, de hecho. Sí, súper bonito todo. Muy, muy bonito este corto. Y bueno, el formato va cambiando hasta que tú tienes este rectángulo, donde el personaje está más hacia la izquierda de la composición y el viento viene desde la derecha hacia la izquierda. Entonces el viento le va empujando. Y la actitud del personaje va cambiando, así como el viento también lo va afectando. También las nubes van cambiando a lo largo del corto. Pero gradualmente el personaje se va yendo cada vez más hacia la esquina. Y si tú piensas en Japón, la lectura es hacia el otro lado. Ellos no Claro. leen. Entonces, la posición, por ejemplo, en composición occidental de este, es que el personaje está devolviéndose, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. Entonces, normalmente cuando tú quieres decir que un personaje avanza, pero bien, libremente, sin ataduras, se hace hacia la derecha. Pero acá tengo que pensarlo muy bien cómo está hecho, porque es hacia el otro lado. Pero tampoco es un caminar fácil, a pesar de que el viento está en su espalda. Como que lo va empujando, pero también va caminando lento, no se ve como agradable. Entonces me da a entender que por esta diferencia de lectura se siente mucho más pesado hacia ese lado. Sí, es una lectura curiosa eso. Porque probablemente en una lectura occidental, probablemente sería el personaje para el otro lado y el viento seguiría siendo al mismo lado. Entonces te da a entender que queda todo ese espacio para recorrer hacia el otro. Pero es muy raro porque está como el final de la imagen y lo va empujando el viento. Entonces me da una sensación muy extraña. Como que un poco fuera de la lógica normal de cuando se usan como las fuerzas en. Y bueno, los dibujos de las nubes van cambiando. A rato aparecen como grabados, aparecen querubines, aparece como una especie de alegoría del viento que llora también. Y ahí se empieza a cambiar el clima. Y se va empezando a poner mucho más amenazante. Se va oscureciendo la imagen y ahora cambia el viento. Ahora el viento si viene de izquierda a derecha, salen relámpagos, se asusta este personaje, este niño, y ahora tiene que caminar contra el viento. No, todavía es como el viento está detrás de él. Yo honestamente, Pau, siento que este es un corto tan críptico en tantos sentidos que tal vez no vale mucho la pena explicarlo. Creo que Sí, pero solamente estoy hablando como casi completamente solo en de la composición. composición, sí. Sí. Y aparte tiene como un formato como mucho más largo de lo normal. Yo creo que como por el formato de la televisión en esa época o del cine, porque era de 4 a 3, Sí, está hecho como está hecho como de 9 a 16 casi. Es bastante Eso largo. es bien curioso. Este es el único corto de todos los canibales que corre en razón 4-3, no en 16-9. Y tiene todo este tema que ocupa. Es muy rara la composición, pero es tan bien hecho también. Y como que al rato el personaje está siendo más pequeño y se hace más pequeño, los elementos, que en este caso son las nubes, es más grande y más amenazador. De hecho, tiene como hasta una referencia, yo creo, como hasta las bombas nucleares entre Sí, medio. así Sí. es. Así es, así es. Pero sí, yo creo que es como una experiencia que tiene que ser personal. Así que quédense solamente con mi bla bla de la composición, que en realidad lo que importa en composición es que funcione lo que sientes. Si sientes algo respecto a eso, está todo bien. Si no te cuesta verlo, está todo bien. ¿Pero tú tienes una opinión, como una lectura personal de esto o no? Es que es muy raro, como que he visto cortos en otras circunstancias de que hablan siempre, se repite mucho como en artes visuales en Japón, como en cortos, la idea de que Japón, a pesar de todo lo que ocurre, tiene que seguir avanzando o lo obligan a avanzar. Pero en este caso puede ser una wea completamente personal de... como que soy niño, me obligaron a crecer y está aquí todo lo otro obligándome a avanzar, a pesar que soy tan pequeño. Sí, yo me acuerdo que cuando hicimos lo de Tenchi no Tamago, yo comenté mi opinión muy personal de la película que no tenía nada que ver con lo que supuestamente trata, así que también es súper válido. Y sí puede tener que ver. Yo lo entiendo de esta manera, Pau. Bueno, todos los cortos de Robot Canyon se tratan de robots, todos. Puede tener absolutamente nada que ver, pero todos se tratan de robots. De hecho, este es por lejos el corto más nada que ver de todo toda la película. De hecho, este es un corto que fácilmente podría pasar como un corto francés. Hay muchas cosas que son muchas inspiraciones de otro estilo de animación. Bueno, el tema es que el corto se supone, por lo que entiendo yo, se trata de que como él es robot... Y aparece desde un principio siendo un robot, como ese dibujo de sketch que sale al principio cuando se levanta y todo. Y demuestra que es como un robot así muy como Astro Boy, así como un robot chico, niño y la cosa. Entonces cuando él va avanzando, se supone que la idea, por lo que yo entiendo del corto, es que como él es inmortal él no muere, él va viendo el mundo, cómo va pasando por millones de años. Entonces lo que pasa es que las nubes lo acompañan siempre, porque las nubes siempre lo van a acompañar, porque es la Tierra. Entonces la cosa es que va avanzando por la evolución de la humanidad al punto en que la humanidad se destruye, por eso salen las bombas nucleares. Y después salen incluso hasta como ovnis, ¿te acordáis? Yo me acuerdo más de los conejos. Los conejitos, sí. Ajá. Sí. La cosa es que pasan millones de millones de años y él termina viendo la humanidad entera destruirse. Sí. Entonces lo que ocurre es que como las nubes lo acompañaron siempre durante toda su existencia, que son millones de años, estas nubes chiquitas, de como formadas de niños, niñas pequeñas, super cute del corto, al final le da tanta pena todo lo que le pasó por no poder morir, por ser inmortal, que al final lo transforman en humano. Y sale esa ilustración maravillosa en blanco y negro que sale mirando al sol y sale, es humano, ya no es robot. Es una increíble, es una muy buena interpretación. Bueno, y es muy triste. Sí. Bueno, nosotros hace... No, que ya hace un tiempo, ¿no? El capítulo anterior de Otaku no Shoso, yo hice la introducción que el día de hoy el próximo capítulo íbamos a tener esta edición dedicada a Robot Carnival, ¿te acuerdas, Pau? Yo hice la introducción del capítulo. Y yo comenté en esa oportunidad que justo esto no estaba planeado, ni mucho menos, esto simplemente se dio. Creo que una de las cosas bacanas de este episodio de Robot Carnival es que este corto, particularmente este corto, está hecho de una persona que lamentablemente falleció ahora, básicamente. Manabu Ohashi, que él firmó ese corto como Mao Lamdo. En el final, de hecho, sale su firma en el corto. Él murió el 12 de febrero de este año. Murió hace un mes. ¿Hace nada? Murió hace nada. Esto no lo teníamos planeado, ni mucho menos. Simplemente se dio nomás. Este caballero falleció. Tenía 73 años. Y esta es una persona que, si bien estuvo metido en el tema de la industria japonesa y siempre estuvo en la mesa dibujando... es una persona que era extremadamente admirada en la industria de animación japonesa. Era un weón así enorme, pero es una persona enorme dentro de la gente que participa en la industria. No es una persona muy muy conocida. ¿Por qué? Porque a pesar de que trabajaba en cosas super mainstream, porque él estaba en la mesa y era uno más en la mesa, no era director de animación, no era líder de animación, era simplemente un caballero más en la mesa, nunca ha sido muy famoso fuera de Japón. O incluso en la propia Japón, tenés que ser otaku, guatón culiado para cachar este tipo de personas. Y este caballero, weón, es ídolo. El weón entró a trabajar a la Toei, a dibujar con Osamu Tezuka y amigos para las producciones después de Mushi cuando tenía 15 años. ¿Qué? Que para más encima eso es más ilegal que la chucha. En esa época no, amigos. tenía 15 años cuando entró a la Toei. Wow. Y siempre se dedicó a dibujar cosas que él trabajaba y hacía su pega y le pagaba y muy feliz, pero se nota demasiado, supongo que quedó clarísimo, clarísimo en este corto, que internamente como autor él tenía una visión mucho más artística, fuera de los cánones sí. comunes del anime. No, de hecho el dibujo es precioso. Ahora vi la escena del final, y efectivamente sí está transformado en un niño. Transforma un caro chico, porque las nubes lo acompañaron por millones de años hasta que les dio pena la situación, pero lo transformaron en niño. Bueno, el tema es que este caballero es, dentro del concepto del Sakuga, como está diciendo, es muy famoso, pero tenéis que ser una persona metida en el tema de la animación japonesa. De hecho, yo puedo comentar, yo no lo quise decir en ese episodio, yo conocía esta anécdota porque la vi en su cuenta de Twitter hace muchos años. Para la gente que le gusta Sailor Moon, como a mí, esta persona dibujó solo este ending de Princess Moon, de la primera temporada, esa que sale Usagi como princesa bailando. Ah, ya. Yeah. Ese lo dibujó él solo. Es muy bonito ese ending. De hecho, lo mostró en Twitter que todavía tenía los bocetos y todo. Este caballero ha trabajado un montón de cosas. Trabajó muchas veces con Koji Morimoto. De hecho, él lo ayudó a trabajar en Bobini Kubitake, este corto que hemos mencionado varias veces acá en otra consulta, que algún día hablaremos de él. Trabajó un montón de montones de cosas. Yo supe, de hecho, esto me lo supe ahora. El programa, que él trabajó en La Larga de Kamui y que él hizo esta escena, no quiero dar spoiler, solamente lo voy a decir sin contexto, hizo esta escena cuando Kamui con su mamá se intoxicaban y empezaban a ver visiones. Él la animó. Y había trabajado con Otomo en Armagedón. Ya, hay que verla esa. Bueno, la cosa es que este caballero murió ahora, po. Que... ay. Pero haber empezado a trabajar los 15 años animando. Bueno, yo lo vi ahora y me dio mucha pena, Juan. Como que lo vi como con los ojos... ahora que falleció este caballero. Y como que siento que lo que quiso mostrar es un poco muy críptico, pero súper bonito. Es súper bonito sí. lo que hizo en La Raja. Hay mucha gente que estéticamente también lo comparan un poco con El Principito. Es que se parece, especialmente la imagen final, cuando sale su firma, es muy similar. Sí, y es un corto muy alabado, pero también al mismo tiempo es el Marcy de todos los cortos, y es obvio que cuando yo lo vi cuando tenía 10 años, esta weá fue como, ¿qué es esto? No entiendo nada. Hay gente que de frente lo encuentra fome, ¿tú cachai, po? Es un corto que está demasiado, pero demasiado fuera de onda al lado de todo el resto. Pero como nosotros destacamos, una de las cosas bacanas de Robot Carnival es que Otomo les dio libertad creativa para que hicieran lo que quisieran. Sí, pues por eso yo digo que es muy bacán, porque yo creo que lo mejor de todo es poder ver cosas diferentes, así. Como de verdad, es como, esto sí de verdad es un compilado, porque fue como, hagan la wea que quieran, qué bacán. Sí, bueno, este es su probablemente legado como director más grande, porque como te digo, él no fue mucho director, él siempre estuvo en la mesa. Pero se nota demasiado, era un caballero que estaba así, pero uff, muy, muy bacán. Sí. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Seco el caballero, ahora que lo vi, como que me emocionó la vez. ¡Oh, bueno, la wea bacán! Dije así cuando terminé. Siempre como que iba avanzando. Es que cuando chico lo encontré así como que chucha esto, y cuando pasando los años lo encontraba cada vez más bacán, y ahora lo encuentro así la zorra, de hecho es de mis favoritos también. ¿No? Es que es muy poético, y además creo que lo mismo que le está diciendo, como que ya que no tienen diálogo muchos, este ya mantiene como casi lo mismo la gran mayoría del corto incluso. Y está tan lleno de sentido. Así que eso. Eso, el sufrimiento de millones de años para que al final lo volvieran mortal. Sí, pues para que... Es que siempre he pensado que el peor castigo muchas veces es la eternidad. Sí. Porque nada tiene sentido así, pues. No importa si te morís, no importa si conocís gente, empiezan a morir y así. Qué bueno que también es una temática muy común en historias un poco más cabezonas de robots. Por ejemplo, está inteligencia artificial, clásica película. Sí. Entonces... ahí también es un tema muy, muy clásico. Pero está muy bien hecho, muy bacán. Yo sé que tal vez no pueda ser del gusto de todos los que nos escuchan acá en Otaku no Shoso, pero para mí es La Raja. Es súper, súper buen corto. Súper buen corto. Y ahora le tengo como una apreciación diferente ahora. Yo sé que puede ser sonar un poco así, bueno, el Cairo falleció, pero esa wea siempre impacta a las personas, cabrón. Siempre puede tener un impacto de qué es lo que dejáis en la vida. Entonces yo lo encuentro muy muy bello. Bueno, Mao Lamdo, que era su sobrenombre en ese momento, bacán, grande, bueno. Sí. No, denle una oportunidad, si en, en tal caso de que no es lo de ustedes, no. Según ustedes. No, y si no es lo de ustedes, da lo mismo, porque el siguiente corto que viene, oh shit. Es que una buena nada que ver. Ya, vamos a ver. Primero, lo primero que te dice es que es... Meiji, periodo Meiji. Al principio del Meiji. Y ahora son estos como hombres que tocan las campanas y no sé qué. Y el título de esta cuestión es... Es súper largo. Strange Tale of Meiji Machine Culture Western Invasion. Que sería como la extraña historia de la máquina de Meiji... la invasión. No, espera. Occidental. Las extrañas historias de Meiji por la invasión de la cultura de las máquinas del occidente. Algo así. Y bueno, se trata de que un caballero que habla en un inglés muy raro, que a ratos no le entendí ni una hueá. Y impresionantemente sí es gringo. ¿Sí? Wow. Yo creo que es un gringo que vivió mucho tiempo, porque okay. Al rato no se entendía nada. Es un gringo que tal vez, no sé, oriundo de Japón, tal vez vivió cuando era chico, no sé. Okay. Bueno, es como yo y que me hicieran hablar en coreano para un corto así. De hecho, yo me enteré. Yo obviamente no me acuerdo porque tenía 10 años, además en el doblaje latino tal vez sea, ahí da lo mismo, pero yo me enteré que cuando Streamline Pictures dio esta película en Estados Unidos tuvieron que doblarlo al caballero. Es que no se entiende, hay partes que se entiende y especialmente para el final no le entiendo ni una wea. Sí. Pero bueno, es un caballero, un científico loco que tiene un robot, un mecha, pero dentro de lo que se puede en el Meiji. Recuerden esto, dentro de lo que se puede en el Meiji. Y por otro lado está el prota, que es como un weón que agarra a todos sus amigos y los mete en otro mecha. Y el mecha es una hueá de madera. ¿Para qué estamos con hueás? También sí. Es lo que se puede en el Meiji. Siglo XIX. Sí, pues. Tiene tuercas, todo de madera. Tienen que bajar con sogas. Y bueno, tiene toda esta cuestión de mecha que tienes que ir como ya. Tú mueves los brazos, vos mueves las piernas. Claro, y hay un hueón que le echa como la leña a la cuestión. Porque funciona leña a la máquina. Sí, es como samurái el robot. Sí, pues. Y el del otro caballero también es como de madera. Y lo que me da risa son estos paneos como infinitos de un robot hacia donde está el otro robot, porque está súper lejos uno del otro. Y lo más chistoso es que se gastan casi todos los recursos solo en encontrarse. Y porque la web todo. Sí, porque la web es terrible e ineficiente. Entonces, ¿saben qué? No lo voy a describir porque es demasiado chistoso. Pero son dos robots de la era Meiji que funcionan a madera y que son puras tablas. Y que se que van a pelear, pero bueno, se lo pitean todo. Y funcionan como el pico de repente. Entonces ahí tienen problemas entre los integrantes, entre medio se les acaba la madera, entonces le empiezan a sacar maderas como al revestimiento del robot. Bueno, es demasiado chistoso este cuento, pero insisto que no es divertido si yo lo cuento. Es divertido y es súper clever, la verdad está súper bien hecho cómo manejan el robot, siento que es del siglo XIX. Sí, pues. No, y las situaciones son muy graciosas. Y bueno, en el fondo es este absurdo que se le ocurre, que es qué pasaría si hubieran robots mechas, pero como debería ser en el siglo XIX. La wea es que se encuentra como al final del día para pelear, y las weas están tan hechas pico que se rompen, ¿no? No aguantan la pelea como tal. Valían callar para los robots. Sí, valían carran para los robots. Y después dice como, ¡ganamos! Pero estuvieron como... debe ser como Kioto probablemente, ¿no es cierto? Era Kioto, porque está en la talla del sol, po. Sí, po. No sé si cachaste. Sí, pero eso no lo entendí por la talla, lo entendí porque está por la cercanía al mar y otras cuestiones. O sea, lo que pasa es que hay una parte donde dice, mira, está el sol naciente, o sea, el sol naciente con el logo del sol naciente japonés, y le dice, no, pues weón, se está atardeciendo, estaba al otro lado. Esa es la calle. Ah, ya veo. Bueno, y al final creo que el caballero la pasa a la roja porque se va pedaleando con lo que queda su robot. Pero sí, es un absurdo de qué pasaría si fuera un mecha del siglo XIX con madera y ladrillos. Esta es la comedia de Robot Carnival. Sí. Bueno, está súper bien hecho, por cierto. Animación también es la zorra. Y el diseño de personaje es muy bacán. Todos los personajes son muy bacanes. Bueno, nosotros hemos comentado hasta este punto que la gracia de todos estos cortos es que están dirigidos, animados, diseñados por una persona, generalmente. Pero la verdad es que este es un caso de un equipo. Yeah. El director y el que hizo la historia completa es Don Hiroyuki Kitabuko. Nosotros le hemos conversado de este caballero aquí dos veces en Otaku no Shoso. La primera vez fue porque hizo Robin Z. Ajá, que se nota mucho. Mucho. Se nota mucho que... Porque también ahí en la comedia misma nosotros lo dejamos en claro que era el director de Golden Boy. Pero esto es más Robin Z, definitivamente. Sí, esto está mucho más acercado a Robin Z que Golden Boy. Pero igual, los dos son súper comedia, po. Entonces... Es que, weón. De hecho, pensé que era como el de los peos. El Stinky. Po. No, no, otra persona. Sí. Pero bueno, la cosa es que efectivamente, bueno, Kitabuko es bacán, nosotros lo dejamos en claro, nosotros defendimos Robin Z por todo este comentario que yo dije, que en su época la tildad era una película burda, la weá, y para mí no lo es, la película es la raja, la comedia es bacán, esa tiene diseños de Gucci, la mamá encima, que puta, ese viejo que es seco, especialmente dibujando mujeres, entonces, es bacán. Y este es un corto muy entretenido, que tiene su onda al máximo. Sí, con el absurdo. Solo les vamos a recordar que Robin Z es como una película de robots, pero el prota es un abuelito. Sí. Que no tiene nada de especial el abuelito, solo es un abuelito normal. Y su enfermera. Y su enfermera. Este tenía este corto, pero bueno, está dirigido por él. Y escrito por él, pero el diseño de personaje no lo hizo él, porque los diseños de personajes están hechos por el maestro, el legendario Yoshiyuki Sawamoto, de Evangelion. Sí. Se nota un poco, pero sabes que las mujeres como que fue como, ah, se nota que no está Gucci, pero el mismo. No, el mismo. No, Gucci no está aquí metido. Ah. No. Pero, este compadre, weón, es Sawamoto, wow. Wow, sí. Uh-huh. Y, ¿él hizo solo diseño de personaje o también hizo diseño mecánico? Eso iba a decir, él solamente hizo los personajes, él hizo el equipo. Yeah. Igual, el equipo igual es memorable, son bacanes los personajes, el cabro chico, todos son bacanes. Pero los robots están hechos por una persona que también comentamos que de hecho curiosamente esto no sé, esto debe haber sido una coincidencia en su momento o tal vez podría haber sido un momento fanboy de Anno, pero como estaba hablando de Sawamoto, que hizo los diseños de Evangelion, también el que hizo los robots es Mahiro Maeda, que nosotros lo comentamos en el episodio de Evangelion porque era el que había hecho Los Ángeles. Ah, ya. Nosotros comentamos que también hizo los robots de Escaflones. Ya. Que igual es como curioso porque son como robots siglo XIX con robots medieval, fantástico, todo en uno. Es que los tres no se parecen en nada, me encanta. Sí, porque son más como armaduras los de Escaflones. Estas weas son robots así de madera. Es que bueno, tienen que verlo, es demasiado bacán que sean de madera. Bueno, imagino Maeda, nosotros ya le tiramos todas las flores en ese episodio, lo voy a volver a repetir porque el loco es seco, ha trabajado en Náusica, en Porco Rosso, ha trabajado en un montón de cosas de Estudio Ghibli. También es conocido no solamente por ser dibujante, sino también es director, bueno, legendario, mega director, él hizo Blue Submarine número 6, hizo Gankosu el Conde de Montecristo... él fue una de las personas que animó la parte de, animada, vaca redundancia, de Kill Bill, volumen 1, famosa escena animada de Kill Bill, y que hace un tiempo atrás, que probablemente sea una de las cosas más wow en su catálogo actualmente, porque no tiene nada que ver con anime, pero mucha gente fue muy cuática, sobre todo porque yo considero que, no sé cómo habrá llegado este compadre a esto, si habrá sido una iniciativa... así personal de George Miller, pero él hizo los diseños de los autos y todas estas locuras de Mad Max Fury Road. ¿En serio? ¡Qué bacán, la verdad! ¡Qué bacán! Tampoco como... ¡Qué versátil como persona! Como diseñador. Muy versátil. ¡Es un super equipo! ¡Sí, po! Pero lo chistoso es que estaban todos empezando en ese momento. ¡Ay, qué trígidos todos! Es más, si quieren hablar de cosas de gente que está empezando, como este corto he hablado, este tiene, está en japonés y en inglés, sale la chica, la única mujer que sale es la Chisa Yokoyama, que es la que hace a Sakura Taisen, y a Sana en Kodomo no Mocha, pero cuando lo hizo tenía, bueno, no sé, 17, 18 años cuando hizo ese trabajo. ¡Oh, qué chica! Así que, wow. Sí, que el Dream Team. Este es el para romperte un poco como la tensidad, así como el tema más conceptual que tiene esta weá, y reírte un rato. Exacto. Porque es muy chistoso este corto. De verdad, se goza. Es muy bacán. Sí. De verdad, vamos al otro. Bueno, acá viene el otro que se llama Chicken Man and Redneck. Y bueno, parte con una escena que esa sí se podría sentir como casi, podría ser hasta actual de repente. Puede ser rotoscopía, sí. Sí. No, actual dije. Ah, ya, sí, no, que me fui a la animación de la gente que sale caminando en la calle. Al principio sí podría ser rotoscopía. Bueno, aparece como un ser con capa cerca de como los techos. Y empieza a ocurrir como este cataclismo que aparece como una especie de péndulo gigante entre medio de las cosas. Como de entre medio de los edificios. Y es enorme. Y es como el primer elemento fantástico de del corto fuera de este hombre de capa. Me gusta, disfruto mucho como la sensación de lo gigante que es la cuestión. Por lo que hacen todo como con una sombra y se va entendiendo qué tan cerca está. Y bueno, de entre eso se está moviendo esta cosa. Se mueve en un edificio y se levanta como un robot de como una especie de máquina gigante y empieza a llenarse todo como de ramas o como de cables. Es como un ataque. Entonces ahí lo que me costaba entender era que aparentemente está atacando Tokio y empieza a destruir esto y empiezan a emerger como estos cables de la Tierra. Sí, que todos los robots que salen son como invocaciones de cosas que están en Tokio mismo. Sí. Entonces, bueno, aparece este otro robot con la capa roja al principio, que está antes de esto, que es lo que yo no entiendo muy bien todavía, y va haciendo lo que es el Hayama, que va como echándole como su hechizo como a diferentes máquinas que va encontrando, y se convierten en robots de diferentes tipos. Al rato me sentí viendo como una pintura del Bosco, o como ese corto del demonio de Disney, así. Ah, ¿el de fantasía? Sí, el de fantasía. ¿Sí? Bueno, y dado el caso se despierta un hombre que estaba como que te van a entender que estaba terrible curado. Y cuando despierta está la zorra. Está la cagada. Sí. Un Salaryman clásico. Sí. Y tiene una motito. La cuestión es que este como ser robot de capa roja que anda como despertando cosas lo ve. Se va dando y lo empieza a perseguir. Y la gran mayoría del corto es solo una persecución. Una larga persecución. Una gran larga persecución. Y entre medio están mostrando como que juntan robots, los aplastan y se vuelven más robots. Y luego al aplastar se vuelve otro tipo de robot. Como que está este robot gigante que aparece entre medio del edificio. Que es como un artífice de algo. Entonces vas viendo como de repente crea cosas que empiezan a atacar sus maquinarias. Es muy caótico. Yo no estoy segura qué está ocurriendo, la verdad. Van pasando como robots con patas muy largas, manos recogen cosas, las aplastan, se convierten en otras cosas. Y este tipo va escapando entre medio. Y bueno, el diseño del personaje es muy como de cartoon francés. Sí, para mí, la sí. Verdad. Yo iba a comentar esto en lo técnico. Un personaje muy que podría haber salido en algo europeo, una weá así como de sí. Richard Williams o Moebius, bueno, no sé, una cosa así muy... muy, muy europeo. Podía, de hecho, bueno, se nota porque están en Tokio no más que Japón, pero sí, pero tiene ese diseño. De hecho, yo me acuerdo que con mi amigo en esa época incluso weyamos de que es un personaje que hasta incluso podría haber inventado Temo Lobo, weón. Ya. Yeah. Sí, igual, sí, la verdad, por esos ojos redondos, como más simples. Es que los ojos definitivamente no son de un mono chino. No, y la nariz tampoco. Nada. Tiene esta bufanda raya y todo. Y bueno, entre el caos de las cosas que se van armando y desarmando, está este otro robot persiguiendo al Salaryman. Y gradualmente va quedando la zorra, la verdad. Y de repente el Salaryman, escapando, de repente despierta con su motito, y de repente están estos edificios que están cubiertos de cosas y él está como en un palo de fierro, como a muchos pisos de altura. Y ahí termina el corto, pero ahí lo que me va a entender es como esta invasión duró solo un rato, porque da a entender que están como reparando los edificios. Claro. Pero siento que entre medio de la trama como que él involuntariamente como que frustró toda esta invasión sí, también. Sí, ese es el chiste, este compadre involuntariamente escapando dejó la cagada y los robots se destruyeron como entre ellos mismos. Sí, porque quedó la zorra y así se salvó el mundo, aparentemente. Eso. Pero sí, este me costó mucho entender qué estaba pasando. Lo tuve que ver como un par de veces. Es caótico, es loco. Sí. Este compadre que lo hizo es Takashi Nakamura. Yo creo que el weón dijo, amigo, sé dibujar robots, hago lo que sea. Pídeme la weá. ¿Qué? Mira, te hago un palito y ya, hago un robot. ¿Qué tenía acá? ¿Tenía un bote de basura? Te hago un robot. ¿Qué acá? ¿Una moto? Un robot. Así como... sí. Transforma todo en robot. Bueno, Takashi Nakamura es una persona que también se ha metido siempre un poco en la mesa, pero tiene un par de cosas directoriales, no sé si bien conocidas, pero algunas alabadas. Este compadre hizo Parumi no Ki, Al Río Palm, una película de anime moderadamente piola, yo recuerdo bastante piola. Y hace un tiempo atrás, no hace mucho, ¿cuántos años tiene esa película? No, veo de menos de 10 años. Hizo Harmony, esta película de Estudio C, que la hizo con Michael Arias, este gringo que es conocido por haber sido uno de los primeros, si es que no el primero que dirigió una película de anime. Hizo, ¿cómo se llama? Que tiene un nombre tan raro esa película, se llama Te con Kingret. ¡Ah! Es muy buena Te con Kingret. Bueno, este compadre trabajó con Nakamura. Pero en general es conocido por diseño robot, por diseño mecánico. Es que los robots son muy cuáticos, de hecho, pero son como robots como de fantasía. Más que como lo que vimos en el corto anterior, que eran como mechas y todo. Estos son como que encuentro que son más de como criaturas robot. Como androides. Sí, sí, no androides, como si fueran entes que son así nomás. Algo así, no sé. No, está bien porque el contacto era como de tokusatsu la weá, era como... Sí, era un tokusatsu, el anterior era un tokusatsu. Ah, o como Mazinger Z, pero del siglo XIX, una weá así. Bueno, yo lo comparo así con el mundo de los videojuegos, se parece mucho así a Gambare Goemon, hay impacto, así robots gigantes, pero del siglo XIX, así. O más antiguo incluso. Pero este corto es puro caos, es puro caos. Para mí también este se parece un poco... Mira, yo lo leo desde esta perspectiva, tiene una lectura un poco como lo de Koji Morimoto con lo de Franker Gears, que es un poco más una lección de animación. Sí, es que está contado de una manera tan caótica también. Y un compadre que de hecho es experto en lo caótico porque siguió trabajando en eso, de hecho es uno de los pilares de Studio 4C. Sí, veo el caos de 4C ocurriendo de repente. Pero fuera de eso, de que fuera difícil de hacer, las escenas como son como de pesadilla de repente, pero son bacanes. Es entretenido el corto, pero lo cuento más como lección de animación que otra cosa. Igual me gusta, como insisto, a mí me gustan todos los cortos y todos son buenos. Lo que sí creo que, sorry decir esto, pero este es el que me quedó como más disconforme con la música. ¿Y eso que la hizo... Sí, que cuando me quedó claro que era de Joe todo, fue como puta, es que este es como si bien cambia entre medio, creo que es demasiado como plano el tema durante todo el corto, se me hizo como eterna la música. Que la gracia es así que acá Isaichi pasa de la orquesta, de lo folclórico, de todo eso, bueno, al pop, y también acá, particularmente en esto, es más de sintetizador. Que es una wea que también a él le encanta, así que la él lo pasaba bien, pero sí te entiendo, Pau. Sí, pero eso. El que me dejó como más disconforme en ese aspecto. Bueno. Sí. Pero fuera de eso, es un corto... No es de mis favoritos, pero es bacán, es bacán. Eso. Y ya estamos ya casi terminando ya. Sí, ahora falta la otra parte de la del logo conceptual que anda como un robot. Volviendo a Orotomo. Entonces aparece este desierto que están como restos de robot. Y está hasta atardeciendo y está esta gran mole del robot carnival tratando de subir una duna. Pero no le resulta muy bien. Y ahí empieza, ves como este robot carnival como que está medio caído entre la arena. Y va bajando la luz. Y empiezan los créditos y te va empezando a contar como esta historia de que efectivamente esta era una máquina que la gente la iba a ver y la disfrutaba mucho. Era un circo, básicamente. Sí. Pero se dio el caso de que pasó y ya no era lo que ya no se ocupaba ni nada. Y te va a entender que esta máquina está andando desde los albores de la humanidad, desde que llegó como lo típico que dicen de la Atlántida, o que llegó como a su cúlmine como tecnológico y pues cagó. Esto es como un gran requisito de eso. Y al final te muestran esta máquina que se destruye porque ya colapsa y se caen todas las letras del robot. Está tan bien hecha esta wea. Se desarma. Y ahí caen las letras y es el fin de la historia de esta máquina, en alguna medida. Y bueno, vienen los créditos como tal y de repente sigue. Se manda un manga. Sí. Y aparece este hombre que va como en el desierto y recoge como una pelota plateada con su en el como con su montura. Y llega a casa donde hay unos niños y les muestra como esta pelota que tiene, que es como una caja musical, tira luces y todo. Y dice, ay, qué bonito, es como estamos viendo que vamos a llegar en el futuro y ser felices y no sé cuestión. Y la agua explota. Sí. Y los mata a todos. Y fin. Y fin. Y sí, fin. Chao. Y decía, pero weón, yo pensé que no quedó en una nota bonita, quedó en una nota así como el pico. Sí. De verdad, una nota como el pico, era como ya, bueno, gracias, Otomo. Y así termina. Sí, sí termina con... Y lo único que sobrevive es la montura, que tiene como un caparazón. Yo ahora que la vi de nuevo para Otaku, yo me mandé así una lectura, así para Cajier du Cinema, perrito. Sí, para mi crítico de cine en New York Times, loco. Ahora que lo vi, weón, ver el... Bueno, una de las cosas que destaca esta película, y que lo dejé en claro en un principio, es que esta es la burbuja económica japonesa en su máximo esplendor. Bueno. Sí, no, definitivamente. Y ¿cómo tan futurista es la weá que ahora lo veo en el año 2022 y considero de que Otomo fue visionario en todo sentido de la palabra? Porque aquí me mando el cajier, weón. El logo de Robot Carnival es como Japón, perro, weón. Obsesionado con la tecnología, los máximos del mundo, los número uno, y al final se van a la concha y su madre. No lo había pensado así. Dejando en vergüenza al tercer mundo, a la gente pobre, weón. Pero al final en decadencia absoluta, recordando su pasado en los créditos. Hasta que se desarma, weón. Como Japón, hermano. Como Japón. Como el final de la burbuja económica. Sí, weón. Tal cual. Tal cual. Así que bueno. Es súper bacán este compilado de cortos. Muy bueno. Como te estaba diciendo, creo que una de las cosas más sorprendentes para mucha gente que no lo vivió en la época es enterarse de que algún momento esta weá... No voy a decir que fue mainstream. No. Pero voy a decir que se escapó del círculo otaku y había gente que la veía como monitos cuando la arrendaron en VHS. Y por más artística que sea, y tal vez alguna persona se haya saltado Cloud porque era mucho para él... era muy popular, fue un VHS muy disponible acá en Chile en muchas partes. Que eso lo encuentro bacán, que es como un pedazo de memoria colectiva ya a esta altura. Es un clásico. Sí. Y eso es muy muy bacán. Yo estoy contento que lo hayas visto, Pau. Yo también estoy contento de haberlo visto, además lo voy a volver a ver en algún momento. No, y lo mejor de todo es que esto ya nos da chive libre para hablar de Neo Tokyo y de memoria a futuro. Sí, de hecho podría haber visto solo memorias, pero justo pasó que alguien lo comentó, la semana, como, oye, podría ver Robot Carnival porque nunca la he visto. Eso. Y gracias a Otomo, porque, mira, incluso hay gente que está rezando, está así cruzando los dedos de que algún día Otomo vuelva a hacer otra antología. Sí, sería bacán. Chorpi fue hace 10 años nomás. Igual puede volver a ocurrir. De más, que sí. Que Chorpi es igual, es muy 2010. Sí, con tengo que verla. Pero es buena también. Probablemente hay gente que la considera la más débil de todas. Tal vez por una visión un poco boomer a rato de algunas cosas, pero es buena igual. Igual es buena la Chorpi. Es que yo esto lo comento porque se escapa de otra con nosotros. Sí, porque no va a poder hablar de eso 2013. También. Pero es buena, véanla. Yo creo que tal vez podríamos darle algunas palabritas algún día cuando terminemos de ver todas estas películas. Sí. De hecho, podríamos como... quizás hacerlo en stream. Será muy raro. Tal vez, no sé, a futuro podríamos verlo. Así es que no, bueno, no, cada día está peor esa situación así, Pau, en Twitch. Pero bueno, ya lo veremos sí. A futuro. Súper, súper buena película. Estoy muy, muy contento que la hayamos visto. Sí. Así que por fin, como mencioné en algunos de los comentarios, que por fin cubrimos como algo que se cuoteaba siempre. Sí, bueno, es que con la gente que trabajó acá era obvio que se lo cuoteábamos acá de vez en cuando en el programa. Sí, era como ya era tiempo. Eso, ¿vamos a los saludos? Eso, vamos. Vamos a los saludos. Bueno, de mi parte en Twitter, yo el primer saludo que tengo es de la casa, que dice... Como tan elocuentemente mencionaron en un podcast pasado, no las veo desde el siglo pasado. Ja, ja, ja. intentaré verla antes de que salga el episodio nuevo. Un saludo a los presentes. Gracias. Muchas gracias, Gagasa. Muchas gracias. Después viene Seikado, que siempre apoya. Gracias a Seikado. Dice, también recordaba por ser una cita recurrente en el podcast. Mira tú, mira que lo destacado, maté a una persona. Muy sí, debe ser eso que leí también del secado. Uh-huh. También como Rosa Magnética de Memoria, sé que algún día hablaremos de ella, como debe ser. Ya lo tengo visto el corto de Frankenstein, un buen momento, habrá que revisarlo completo. Bacán. Sí, debería. Sí. Bueno, como siempre, gracias a Cicado por apoyar el programa. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, yo agradezco ahora a Cicado porque cuando regalamos el libro de Carby en Twitch, en un concurso de aquel escudo tan orgulloso, puso platita, así que gracias, amigo Cicado. Muchas gracias. Uh-huh. Después viene el Gecko que dice, uff, peliculón. Este es un claro ejemplo de cómo con poco dinero. No. Y un chingón de libertad creativa puede hacer verdaderas joyas. Uh-huh. Eso sí. Sí, eso sí. Eso sí. Pero poco dinero no. No, o sea, hubo harto dinero. No era la película más millonaria de la historia de Japón, no, por supuesto que no, pero hubo harto dinero involucrado. Harto. Porque era la burbuja económica. Sí. Uh-huh. Bueno, de ahí yo digo, viva burbuja económica, esto está como, no. Después viene Niudo, que dice, una especie de homenaje japonés a la influencia del Metal Hoodland, ahí con heavy metal, y al concepto del autómata en la cultura pop de Japón, muy artística, simbólica, absurda, divertida y al límite del suicidio comercial. Sí. Dice, ay, el cameo de Tetsuya Akira tiene su gracia, salen en este corto de la niña con el robot, el de Starlight, en una parte. Ah, ¿sí? Sí. No cacharía. Bueno, he tenido otro motivo para verla. Sí. Eso, yeah. Gracias, Niudo. Muchas gracias por tu salud. Gracias. Después viene ese Chain que dice un material muy fecundo, el Génesis de Studio 4C, que continúa de alguna manera el legado de esta película. Sí. Muchas gracias, Chain, muchas gracias. Después viene Miguel Uvilla que dice, todos los cortos son hermosos, pero Presencia para mí es la más mejor. Es lo que habíamos hablado. Sí, Starlight Angel, que lo comparo con el video de Take On Me, XD, eso es a propósito. Uh-huh. Y por último, Invasión del Extranjero por lo loco y espectacular, que es la de los robots gigantes. Uh-huh. Saludos a Kayama y a la Pau. Gracias. Muchas gracias. Después viene el Pegua que dice saludos para ustedes que acompañan mis tardes con muchos datos anecdóticos y mucho conocimiento. Gracias por su labor. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias, Pegua. Don Andrés dice saludos a ambos. El backlog que deja de ser enorme, pero todo ha valido la pena. Pucha. Qué bueno. Sí, bueno. Y si le sirve, mejor, weón. Sí. Oye, y tengo que... dale. No, que es un buen backlog. Sí, un hermoso backlog, lo va a pasar bien. Oye, y tengo que decir que el último saludo es del señor Playlist, weón, el señor Playlist, loco, que dice Robot Carnival High, y pone un hermoso gif así, mandando saludos, que él es la pareja de Usa Mimi. Ah, en Estados Unidos, gracias. Oh, thank you. Gracias. Sí, saludos de Estados Unidos. Yeah, thank you. No creo que nos vaya a escuchar, pero él sabe lo que hacemos, así que de verdad se lo agradecemos mucho. Sí, muchas gracias. Me siento noticiada. El señor Playlist, él es el señor Playlist porque hace un programa de videojuegos en YouTube donde hace una playlist de juegos, las va jugando así, aunque no le gusta el juego. Está en la lista de jugar. Yeah. Así que el señor Playlist. Gracias, muchas gracias. Thank you. Thanks. Y eso es lo que tengo yo en Twitter. Yo me acabo de dar cuenta que creo que en mi mente compartí el de Robot Carnival, pero no está. Pero tengo varios de Instagram y son larguitos. Dale, vamos. Está todo bien. Vamos. Ya, primero está Tsumane, que dice, espero poder llegar a la lectura de saludos. Por cosas de la vida, no pude. De hecho lo hice hace 33 minutos. ¡Huevón, lo lograste! Ya te lo ve. Por cosas de la vida no pude participar en el podcast, pero siempre los llevo en mi corazón. Ay, gracias, Lobe. Les mando saludos a todos ustedes y les daré mi mini lata con mi review. Y hay que decir de Robot Carnival. Creo que lo conocí porque alguien en Anime Portal, foro en el cual nunca participé, solo lurqueaba, tenía su user avatar y firma Asawa de Kite. Por lo que eventualmente terminó viendo Kite. ¿Ven que son importantes los user, useríos, imágenes que usamos? Sí. Después llegué a ver Kite y bueno, eso es historia aparte. Cuando hablemos de Kite... ¿Estaremos con ella? Sí. Posteriormente descubrí que Umetsu había participado en Robot Carnival con Presence y... ¡Ah, Presence! ¡Qué cosa más bonita de principio a fin! Creo que una de las cosas que más me encantan es el uso del sombreado, la trama y puchas, como que todo, jaja. Es en definitiva todo lo que me gusta. En general, todo lo que se representa en Nuevo Carnival es una preciosidad. Creo que lo he visto 3 veces ya. Espero no haber escrito tan mal porque este comentario lo estoy dejando desde el teléfono, jaja. Sí, yo quiero comentar algo. Lo de Chan no iba a acompañar en este episodio, pero no pudo porque tuvo que ir a una cacha, pues, weón. Bueno, la wea fome, pues, weón. Tuve que ir a una reunión de copropietarios de sus edificios. ¡Qué paja! Bueno, así como a último momento. ¡No, ya a las 8:30 de la noche! ¿Por qué? Así que no nos pudo acompañar. Pero Love, tú sabes que la Love Señal siempre está ahí para apretar el botoncito cuando te necesitemos. Sí. Muchas gracias. Aquí viene Rodrigo Acevedo Pinto. Dice, en diciembre del 94, terminando el colegio, me fui de vacaciones a casa de unos primos en Iquique por todo el verano hasta marzo del 95. Oh, esas vacaciones extremas de todos los 3 meses de vacaciones que, bueno, te vais para afuera. Origen. Me creo que me volvería loca, sí, pero que hagan igual. Por allá el cable ya era una cosa común y masiva, lo que significó mi primer contacto con canales como HBO, Cine Canal y obvio Cartoon Network. Como ya contó Hayabe en el pod, por esa época, CN presentó ese rarísimo especial llamado La Noche de los Vampiros Robots, que presentó algunos films de anime, incluyendo Robot Carnival, doblaje español incluido. Creo que ese fue mi primer acercamiento al anime adulto. Me voló la cabeza y jamás olvidé el corto de las nubes. ¡Oh! Increíble experiencia de madrugada. Sí, bueno, ese mismo verano... Disculpa, eso de madrugada, ¿tú sentí la palabra? Si lo dan como las 2, 3 de la mañana, bueno. Onda. Pero me sorprende que si era tan chico le haya gustado de las nubes particularmente. ¿Sabes qué? Mira, ¿sí? yo voy a reformar esa opinión. Obviamente cuando lo vi yo no entendí nada, pero sí lo encontré así como wow, como que estoy viendo. No fue fome para mí, fue como wow, que estoy viendo. El tema es que para mí de las tres en ese momento la que me dejó más así inolvidable, conchetumadre, fue Toyota Tosteco Rocho. Bueno, esa me dejó así para el pico cuando chico. Eso. Y bueno, eso. Ese mismo verano, y vía canales peruanos, pude ver Saint Seiya meses antes que en Chile, pero eso es otra historia. Un abrazo gigante, chiquillos. El pod sigue siendo lo mejor de la semana. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Y para complementar su historia, aquí llegaron los tazos de los que había estudiado antes de que dieran la serie. Todo el mundo se preguntaba qué rechuche su madre son estos. Hoy hay que hablar Saint Seiya prontito. Sí. Yo creo que algún día... Esa es inevitable. Yo comenté de que no soy el fan más grande de la serie. Lo comenté en el episodio de los monos chinos que no nos gustan. Pero ese sí va a venir un capítulo algún día, definitivamente. Bueno, yo no soy la más fanática, pero creo que la vi como unas 5 o 6 veces. Pau. Esa historia es súper simple. Vives en Chile. Fin. No, lo tenía en VHS. Bueno, para más encima. Pero además vive en Chile, Pau. Es una serie inescapable. Sí, es verdad. Bueno... bueno, aquí hay un mensaje de Kote Kaiser. Dice, mis cortos favoritos son el de las nubes y el del periodo Edo. Meiji. Hice algunos dibujos estudiando el sombreado de algunos cortos a base de pantallas. ¡Ay, qué bacán! ¡Qué bacán! Bueno, es que, insisto, como volví diciendo hace un rato atrás, es una lección de ilustración y animación. Sí. Y acá viene después Leandro Sangüesa Wenupi. Hermoso, como en exclamaciones, dice. Gracias que por fin hablan de esta gran película. Todos los cortos son increíbles, algunos más que otros, pero en general todos muy buenos. Esta fue una de las primeras películas de anime que vi cuando era chico, a mediados de los 90, cuando la japonimación era considerada como cinearte. De hecho, mi papá la trajo por eso. Era fácil encontrarla en conjunto con películas latinoamericanas y europeas y al lado Robot Carnaval o algún OVA de Dragon Ball o de Devilman. Dice... Sí, era, como te digo, estaba el VHS particularmente, está en todas partes. ¿Qué acá? Nine Animators, One Vision, póster. ¡Roboto Cannibal! ¡Roboto Cannibal! Eso, ¡qué belleza! Gracias a toda la gente bacán que nos mandó altas opiniones. De hecho, aquí se nota también lo popular que alguna vez fue Robot Carnival. Lo agradecemos mucho, mucho. Sí. Ah, y bueno, ahí ya nos quedamos con la deuda pendiente de que tarde o temprano tendremos que hablar de Neo Tokyo y de memoria. Sí, definitivamente. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias por habernos escuchado este episodio. Loco, el próximo episodio, wow, man. Es el episodio número 90 de Otaku no Shoso. Y si usted lo pasó muy bien cuando la Pau estaba en control de este programa, decía, atrás Hayama, ahí a la esquina, en mi turno, porque el capítulo 90, tal como fue el de cosplay, la Pau vuelve a controlar la situación, porque vamos a hablar de un tema que va a ser muy interesante darle esa perspectiva pre-2000, porque obviamente tuvo que ver con la sorpresa de la cultura japonesa ante nuestros ojos, que no solamente era fascinante por el tema del anime o la música, sino que tú decías, y conche su madre, qué onda la moda con los japos, porque la Pau decidió tomar las riendas de conversar sobre el tema de la moda de Japón en la perspectiva de Otaku Noyoso. Sí, vamos a hablar de todo lo que fue el visual key y todos los key, la verdad. De todos los key. Todos los key. Y Shibuya aquí. Sí. Básicamente hablar como también de este tema de las tribus urbanas a otra escala. Sí, que yo honestamente a mí es igual, es como post 2000, pero lo tenemos que mencionar de todas maneras cuando hablemos de eso, porque es verdad. Yo quiero cerrar este episodio con un chiste que lo leí en un RT japonés. En japonés me dio mucha risa, weón. Que era una foto de Futaba, que salía una foto de una Gyaru. ¿Te cachas la Gyaru? Uh-huh. Por supuesto, está ahí con el pelo rubio, pero con la piel negra y todo eso. Y salía así como, tenía un comentario japonés que decía, a nadie le puede gustar algo que está extinto. Y después el comentario abajo decía, ¿alguna vez has conocido a un niño que no le gusten los dinosaurios? Ah, qué bueno. Y la respuesta después decía, creo que me has convencido. Ah, qué bacán, qué buena respuesta. Va a ser muy, muy choro conversar sobre todo ese choque, sobre todo también mucho, mucho que tiene que ver, hay que decirlo, con la feminidad que tiene la moda japonesa, que en un país súper machista y súper cerradamente en ese momento, los 90 en Chile, chocó. Ustedes saben, usted lo tiene claro, que la famosa broma de los chinos gays viene de ahí. Sí, de ahí viene. Así que lo va a estar conversando en otro bello episodio que lo va a pasar súper bien, Pau. Sí, va a ser gracioso hablar de este. O quizás va a desbloquear no tan buenos recuerdos para algunas personas, pero yo creo que ahora podemos reír. Yo creo. Sí, eso. Nos vemos en el próximo episodio, tan gracioso. Chau, que estén bien. Grande Otomo y amigos, que se tomen ahí las cervezas y se junten a comer sushi y no sé, lo que sea. Saludos. Aguante. Sean felices. Gracias. Chau.